Bienvenidos a Cine de Barra. El cine que puedes disfrutar bebiéndote un liso. Hola a todos y bienvenidos a vuestro podcast de cine favorito, Cine de Barra. El podcast que puedes disfrutar bebiéndote un liso barraleño fresquito, sobre todo con la ola de calor que tenemos en lo harto, porque no veas las cosas como están, ¿eh? Fresquísimo. Bueno, según la noticia, ahora lo que viene, ¿cómo se llama? ¿Dana? ¿Dana Internacional? ¿Dana? La Dana era de la lluvia, ¿no? Pues dice que viene algo muy chungo, ¿eh? Sí. Que lo mismo viene más calor o lo mismo es acabar verano. Ah. Eso dice. Vaya, a mí me lo han dicho. Porque yo, querido oyente, afortunadamente llevo 3 semanas desde casi el especial de verano que no estoy viendo noticias ni nada. El otro día me enteré de los fichajes del Barça y de las palancas, que digo yo que para palanca la que tengo yo entre las piernas. Pero bueno, eso sería otro tema. Que eso, que no tengo ni puta idea de noticias y no sé si lo que viene ahora es que va a venir más frío o más calor. Pero lo que sí es verdad es que lo que decía... Hombre, yo si se acaba el verano, la verdad es que por mí... Yo firmo. Todos los hijos de puta estos que tengo en la piscina dando por culo, que se vayan a su puta región autónoma a darle morcilla a su vecino, yo encantado, ¿sabes? Pues sí, pues sobre todo por el calor, que buf. La mayor calor no lo llevo mal. Pero es que aplatan un poco ya, tío. Sí, pese a lo que diga mi garganta... El calor no lo llevo más. No, es que he pasado a regular con la garganta. Y está todo seco como los... No, iba a decir una burra. ¿Cómo los qué? Iba a decir una burra. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque estamos en un cine de barra. Sí. El señor Luigi Bercotti, que no lo he presentado, pero bueno, ya sabéis, aquí le... El aljibe de caca, la psicofonía de los directos. De los directos. Terrorista del humor. Sí. El ayatola de los rancios. Sí. Quedaba algo más, tío. Sí, el cementerio de los chistes. Cementerio de los chistes. Sí. No sé si me dejo algo más en el Jesús Quintero. Pues no sé. Bueno, hemos decidido hacer no un vinilo, que siempre que nos juntamos este terrorista y yo hacemos vinilo. Pues hemos decidido hacer un cine de barra. Como debe de ser. Pero sí. Como no nos hemos preparado nada, porque no hemos coincidido en gusto de ver cosas. Sí, porque bueno, a ver, lo que hemos coincidido, a lo mejor querríamos que otros miembros, con perdón de la palabra, del programa estuvieran presentes también, ¿no? Pues bueno, pues hemos decidido hacer una cosa así improvisada, ¿no? Y sí, una cosa que habíamos dicho de hacer algo durante esta temporada... algún tier list, pero no ha surgido, y ahora que tenemos tiempo, pues vamos a hacer un tier list, es muy tierno, ¿eh? Bueno, para el que no lo sepa, ¿qué es un tier list? Pues básicamente... Es una lista tierna, ¿no? Pues es básicamente coger un grupo de lo que sea, ¿no? Bueno, películas... Querido de... oyente, nosotros sabemos que sabéis lo que es un tier list, se lo estamos explicando a Plisken. Correcto, que Plisken, un saludo a Plisken, un brindis. Para ver, un tier list es coger una serie de... películas, canciones, actores, lo que sea, ¿no? Y ordenarlo en niveles, ¿no? Y por... Ahora hago yo de plisque. ¿Y por qué no lo llamáis ordenarlo por niveles? Pues porque nosotros no hemos puesto el nombre a la página de tier Maker, tío. Bueno, pues vamos a hacer un tier list. Y Luigi, ¿de qué maravillosa temática es? Pues el tier list era de películas de acción de los 80 y de los 90. ¿No están todas las que son? Sí, pero bueno, pues sí, son todas las que están. ¿O no? No lo sabemos. Ya veremos. Pero bueno, y vamos a ver, ¿qué categoría tenemos? Tenemos, la primera categoría, ¿cuál es? Vamos a empezar desde lo más, lo top, a lo que menos. Vale. ¿La primera cuál sería? Sería obra maestra, dicho con el tono de Carlos Pumares. Uh-huh. ¿La segunda categoría? Muy buenas, ¿no? Sí, que están muy bien. No llega a lo mejor a que... A un nivel como para que Carlos Pumares se embrutezca, pero está muy bien. ¿El siguiente? Buenejilla, ¿no? Son buenejilla, ¿no? Son buenejilla. Son buenejilla, ¿no? No, no es que sea súper maravillosa, pero son buenejilla, ¿eh? ¿Y el siguiente cuál sería? Regulinchi. Regulinchi. Regulinchi. Regulinchi. Regulero, ¿no? Una cosa así que está entre... Que no es para cortarse las venas, pero... Entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Y después de Regulinchi, ¿qué vendría? Pues de 0 a 10. Puta mierda. Puta mierda. Puta mierda. Puta mierda. Montgomery. Puta mierda. Y luego tenemos una última categoría que sería novistas, ¿no? Son las que no hemos visto o no nos acordamos. Sí, porque yo realmente dentro de la lista esta hay unas cuantas que... Pues que las vi en su momento, pero no las he vuelto a ver y tampoco tengo mucha memoria. Pero bueno, vamos a ver cómo se va planteando la cosa, ¿no? Uh-huh. Venga. Vale, muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por la primera, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver, la primera... Bueno. Aquí vamos a tener un problema. Vamos a tener ya el primer problema con... con Plisken, que ya es la segunda vez que lo citamos. Bueno, la primera película es 1997, Rescate en Nueva York, del protagonista Snake Plissken. Y esta es una de las que yo te decía, ¿no? Yo esta película la vi en su momento y sé que en su momento me gustó, pero que a día de hoy que no tengo mucho recuerdo de ella, tío. ¿Tú la has visto recientemente? ¿Me puedes acotar? En los últimos 10 años. En los últimos 10 años, sí. Sí. Yo no, yo creo que puede hacer 25 años que no la veo, vaya, o más. Mira, yo te diría perfectamente que la vería ahora entre 7 y 5 años, que era la primera vez que la veía, y que le envié una foto viendo la película. Bueno, pues mira, si fue entre 7 y 5 años y llevamos 6 temporadas, pues a lo mejor fue hace 5. Claro. Lo puse yo. Claro, es decir, o sea, la viste... Sabiendo ya que Plissken era Plissken, ¿no? Exactamente. Vale. Exactamente. Vaya, yo sabía de la existencia de esta película con Carl Russell y tal, y la vi y no... Es una hijilla. No está mal, ¿no? Yo el recuerdo que tengo es ese, ¿no? Que cuando la vi me parecía que estaba guay, pero claro, es que el tipo de película que a saber cómo ha envejecido. Sí, el problema... Bueno, el problema... Aquí el hándicap que hay es que a mí me mola un montón lo que es el señor... que no me acuerdo del director. Tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin, tin. Dime lo del director, que se me ha olvidado. El... Sacrilegio. La cosa. Carpenter. John Carpenter. John Carpenter. Le hago la musiquica. Pero no, me había quedado... Juan Carpintero. Ay, me había quedado Picuet. Pues la cosa es que el 99% de las cosas, por no decir si es poche, de las cosas que he visto de John Carpenter, me molan un montón. Pero claro, no sabría qué decirte. Yo lo dejaría en Guenejilla. Sí, pues yo creo, en principio así, por el recuerdo que tengo, podríamos dejarlo en Guenejilla. ¿La ponemos en Guenejilla? Sí, ponemos en Guenejilla. Guenejilla. La ponemos en Guenejilla. No, se te ha ido para arriba. No, sí, la he puesto... ¡Ay! La he puesto muy buena, no, en Guenejilla. Guenejilla. Pues vamos con la segunda. La segunda sería también la segunda parte. La secuela, ¿no? 2013, Rescate en Los Ángeles. Curioso, estas películas se hicieron en principios de los 80. Porque... Bueno, o ya me... Porque no sé, claro, tú lo piensas y dices, joder, tío, es que en el 97... Yo sí. Lo que sí recuerdo es que la primera escena hecha... escena hecha con ordenador, y creo que era de la industria Light and Magic, o tal vez no, pero la primera escena hecha con ordenador era de Rescate en Nueva York, uh-huh. Que era cuando se veía el helicóptero, la pantallita esta y todo eso, fue lo primero que se hizo de efectos especiales. De efectos especiales, lo que conocemos a día de hoy como efectos especiales, ¿no? No, lo que voy a decir es que, no sé, era como hacer una película futurista así de rollo... Bueno, un poco más que futurista, yo diría... Distópica. Distópica, sí. Sí. El... O cyberpunk. Sí, es como que lo ponen en un futuro muy, muy próximo, ¿no? Porque realmente si esta película se hizo en el 85, es que son... Pero son... Muchas gracias. Pues son 12 años, 10, 12 años, que tampoco es mucho, ¿no? Entonces es un poco curioso, ¿no? Y lo mismo, es como decir 2013, el año así de que te ponen un año como de que la humanidad se va a ir a tomar por culo, ¿no? Y bueno. ¿2013 la has visto tú? Sí. Yo es que las vi las dos. La viste las dos seguidas, ¿no? Yo es que no recuerdo, que es el tipo de cosa que igual la vi y la mezclo con la otra, ¿no? Entonces no estoy seguro de si esta la he visto o no. O sea, de esta no te podría decir, pero ya te digo, es que probablemente esté mezclándola con la primera, ¿no? Y hace un montón de tiempo que las vi. Yo diría que para ser dentro de rigurosos. No, aquí nunca. El que quiera rigor, que se vaya a ver, que se vaya a escuchar a Antonio Runa. Antonio Runa. Que bueno, tenemos que tener cuidado, a ver si no nos bloquea. ¿Por qué? Porque el otro día bloqueó a, no sé si fue a Ángel Codón Ramos o a Paco Fox. ¿Ah, no, sí? Sí. ¿Por qué? Sí, a todo esto, porque es que no se metieron con ellos. Lo que pasa es que como ellos son tan vehementes en sus comentarios, sí, pues el otro día se dio cuenta en Twitter Ángel Codón Ramos que lo tenían bloqueado la órbita de Endor. Y pues eso significa que a nosotros no nos escucha. Vaya, y pues dice que no lo había tuiteado, no lo había citado, ni le había dicho nada. A lo mejor de algún programa que había dicho. Que de vez en cuando salta alguna cosa, pero que no se mete. No sé, le bloqueo no sé. Por la cara. Vaya, de hecho, Albert PR17, que para mí es de top, top, top, top, de los más top del podcast en español, ya sea en Semental Chihuahua. Que ese podcast a mí me flipa. El nombre es bueno, desde luego. Ese podcast a mí me flipa porque lo que hacen es hablar de política, pero metiéndose con todos los políticos. Con todos, de un lado y de otro. Y sobre todo con los catalanes, porque dos de los que hay en el podcast son catalanes. Y luego está el PR17, también tiene, Albert Gardor, que no me sale. Albert PR17. También tiene la viñeta Disco Inferno, que habla de cine y cómic, y en cine de este malo, malo bueno. Cine del que le gusta a Baldi, este de cine basura, que es tan malo que hace gracia, ¿no? Sí, vale. Sí, de hecho, ayer vi la de Carter de Netflix, y le escribí un tuit, lo cité a Albert diciendo, tío, tienes que ver esta mierda y hacer un programa de esta mierda porque es maravillosa. Es maravillosa. Pues Albert escucha Tiempo de Culto y es parte de la órbita de Endo. Vaya que no lo dirige y tal, y además es otro tipo de humor, Albert es otra cosa. Pero bueno, todo esto iba porque aquí no hay rigor. Vale. Lo que te decía, que no por tener rigor, sino por, digamos, ser justo, yo metería las dos películas dentro de un solo paquete. O sea, yo pondría también una esquina. Vale, pues sí, venga, del tirón la ponemos ahí. Vamos a poner en Guenejilla. Venga. Vale. Ahora viene una que a mí me sorprende, porque está la segunda parte, pero no la primera. Sí, yo lo estaba pensando también. No está... Y yo, de hecho... No está la primera. Bueno, estamos hablando de Alerta Máxima. Hacemos como que es la primera. Es que yo la segunda no la he visto, he visto la primera. Yo he visto la segunda y he visto la primera. Vale. Y opino lo mismo de las dos. De las dos, que puta mierda. Sí, una puta mierda gordísima. Claramente. Bueno, estamos hablando de Alerta Máxima. De Alerta Máxima con... La primera del barco, que el chef que hay... El chef Steven, es Dios. Steven Seagal con su coletita. El chef es Dios, ¿no? El chef es aquí, ¿qué te digo yo? Can Roca, ¿vale? Aquí es... Bueno, vamos a tirar por lo patrio, aquí lo malagueño, ¿cómo se llama? El Dani... El Dani García, ¿no? El Dani García, te encuentras ahí un barquito, y tienes a Dani García ahí de cocina haciéndote... Alberto Chicote. Pues mira, daría más miedo, ¿eh? Está en un barco, está Alberto Chicote ahí haciendo trampantojo de comida. De construcciones de tortillas. Y te llegan unos terroristas ahí y la lía. Bueno, ya sé lo que vas a decir. Hay que... La tarta. Hombre, hay que darle. Lo sabía. Hay que darle crédito donde al César lo que es del Tú César. y yo lo sabíamos. Y es que Erika Eleniak, pues hombre, Claro. en aquel momento, ese era Voy a después cambiar mi de voto. ¿el qué? Por eso voy a cambiar mi voto. Pero ese era después de cuando ya salen los vigilantes Sí, de la playa, ya después, ¿no? sí, había estado ya Los Vigilantes, que eso Le daba le caché. da calidad a la Le da película. calidad a la película. Maestra, yo creo que lo he hecho alguna vez en el programa. Varias. Esta película nos la pusieron en el colegio. Bueno, será en el instituto. Bueno, a ver, yo es que mi yo Fuiste estuve al en colegio yo de estuve en pagos. yo estuve en colegio curas, ¿no? Colegio de pagos. Exactamente, con un concertado, ¿no? ¿Cómo se nota quien estudia enfrente del colegio de pagos? Pues yo estuve en los jesuitas, ¿no? Entonces, pues bueno, el instituto estaba incluido dentro de lo que era el colegio, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, en los años de instituto, pero era colegio, ¿no? Y nos pusieron alerta máxima. Entonces, pues, de repente, pues, imagínate un grupo de adolescentes cuando le saca Erika Elenia enseñando las tetas, tío. Pues a todos nos gustó mucho. Claro, ¿a quién no le va a ¿A quién gustar? no le Las gusta? tetas del siglo primero. ¿A quién no le va a gustar? Pero vamos, que en general todo lo que incluye a Steven Seagal se puede calificar como puta mierda, ¿no? ¿Ha hecho Steven Seagal algo medianamente decente? Bueno, yo me acuerdo de una peli. Bueno, pues esa no era decente. No sé si saldrá aquí. Yo creo que no, porque no hay más de. No me suena más de Steven Seagal. Había una que se llamaba En Tierra. Tierra hostil, no, tierra hostil no es. Una tierra. ¿Qué él hacía de indio? No recuerdo. Bueno, era lo mismo que Alerta Máxima, Ajá. ¿vale? Tú piensas, es lo mismo. Lo que pasa es que en vez de un barco es un terreno, ¿vale? Llegan también unos terroristas y echan un virus malo, ¿vale? Es lo mismo, ¿vale? Cambia barco por una finca. Unos terrenos, un condado, ¿vale? Y entonces, ya más que me acuerdo porque lo alquiló, fue mi primer año de universidad donde estaba Senko, Raúl Sí. Senko, que fue el que me llevó a ver Jackie Chan, el Super Che, y me pidió perdón. Pues el otro compañero de piso que teníamos, que era, trabajaba, no estudiaba en el piso de estudiantes, y un día alquiló una película, fui, me olvidé que lo alquilaba una, y alquiló una de Steven Entonces, Seagal. yo a este hombre no lo conocí, ¿no? No, no, al pirata no lo Esto era conocías tú. de tus años de informática, ¿no? Sí, sí, sí, Vale, sí. vale, vale. Y alquiló una de Steven Seagal que era En Tierra no sé qué, ¿vale? Y él hacía de indio. El Steven Seagal hacía de indio. Era allí como, yo qué sé, como Walker Power Texas Black Gold Ranger, ¿eh? Era como Chuck Norris, estaba allí, pero era indio. Indio, perdón. Nativo indígena. Nativo Nativo americano, americano. ¿vale? Y al final eso, soltaban un virus y tal, y él lo solucionaba cogiendo una hierba allí del campo, porque como era indio, conocía la hierba y todo eso, y lo solucionaba y tal. Y me acuerdo perfectamente que mi compañero de piso este dice, bueno, pero si lo ha solucionado con un cusitorio. Para que no lo sepa, cusitorio es una infusión. Dice, bueno, todo pa un cusitorio. Y a mí eso me hizo mucha gracia y yo no paraba de Pero se supone que también se repartía hostias como panes, ¿no? reírme. Pero poca. ¿Menos? Sí, poca. Era ya en la Curioso. época que quería ser reconocido como actor. Ajá. Bueno. Bueno, pues eso, a lo que iba, que Steven Seagal, todo lo que hace, todo mal. Sí. Mal. Sí, la verdad Ya es es que. lo que le gusta hacer él es partir brazos. Sí. Y además es que hacerlos todo con mirada impertérrita, ¿no? Como de. Aquí sin mover una ceja, ¿no? Un despliegue de rango de emociones interpretativas que, vamos, se caga la perra. Sí, daba cosica, pero bueno. Bueno, pues alerta máxima, 1 y 2. Ahí pone la 2, no viene la 1, pero vamos a suponer que es la 1 y la Sí, 2. correcto. ¿Qué dice? Puta mierda. Pese a Erika. Yo es que iba a decir puta mierda, pero nada más que por el pechumen, pero también, no, vamos a dejarlo en puta mierda, pero ¿sabes Sí, por qué? ¿por qué? Porque de las vigilantes de la playa de todos los tiempos, quitando Summer. Porque Summer no entra como vigilante de la playa, porque Summer era plana. ¿Vale? Y tampoco la vieja. Claro, es lo que te decía. Hombre, pero Summer estaba plana, pero estaba buena, tío. No, era muy mona. Era muy mona. Pero... Hombre, al lado de lo que tenía, era discretita. Claro que tú dices, tú, está Carmen Electra, está... Pamela. Pamela. Jasmine Bleeth. Pues, bueno... ¿La has visto recientemente? Jasmine Bleeth está... Está Fanegas. Está... Pero no solo... Es que también la cara, tío, es como que... Vamos, en vez... Se la han echado encima los años de una forma que... Uf, sí. Tapocha, sí, bueno, tapocha, como diría, bueno, como diría quien yo me sé. Pero vamos a pensar en aquella época. Summer sí era muy bonita, pero muy mona y tal, y muy de esto, pero era como... Luego puede que fuera la macuarra de todas, pero a lo que iba, que era como muy formalita, muy, muy poquilla cosa, muy de esto. Y claro, entre tanto... Tanta silicona... Entre y, tanto volumen. Claro, entre tanto volumen era como... Era esa y la vieja. Y era como que tú no cuentas. Bueno. ¿Vale? Pero entonces, ¿qué decía? Que de todas las... Que la Erika esta era la que menos me gustaba. Mm. Porque para mí era fea. Hombre, fea no. Fea no. Bueno, fea no. Vamos a ver. Ojalá me lo hubiera encontrado en aquella época, ¿sabes? Pero estamos con lo mismo. Con tanta belleza y tan guapas que eran todas las actrices y tan súper divinas, era como que destacaba... No era como saber, porque sí tenía cuerpazo, pero de cara carísima. Como que hace un poco, habría que haber hecho un mix entre el cuerpo de Erika Leniak y la cara de Summer, ¿no? Exactamente. Vale, vale. Luego yo de Erika Leniak me acuerdo también de una película malísima, no sé si te la aviso, que se llamaba Rústicos en Dinerolandia. Hostia puta. ¿Te suena? No. ¿No? Era pues, de unos rednecks. Que no acuerdo qué es lo que pasaba, no sé si ganaban la lotería, pillaban una herencia o qué, y se convertían en ricos, ¿no? Y la película era malísima, pero vamos, era mala con agonaise, como dirías tú. No, pues mira, te voy a contar una cosa. ¿Cómo dice que se llama la película? Rústicos en Dinerolandia. Ese era, ¿cuál era el nombre original? Uf, era algo de Beverly Hills, creo que era los Beverly Hillbillies, creo que se llamaba. No sé. Creo que sí, creo que se llamaba los Beverly Hillbillies, porque digamos, Hillbilly es otra forma de hablar de los rednecks, ¿no? Entonces yo creo que se llamaba así. No, pues mira, te voy a contar una cosa que me enteré ayer. A ver. Pero cuando te digo ayer, es literalmente ayer. Vamos a seguir citando a podcaster y a otros creadores de contenido. Y cito a Carlos Palencia. De Cine Cutre. Sí. Y Carlos Palencia en Cine Cutre contó ayer... Efectivamente, de Beverly Hillbillies. Carlos Palencia contó ayer en el Twitch de Cine Cutre. Bueno, contó ayer, lo vi ayer, pero era otra edición pasada. Si queréis verlo tenéis que suscribiros al canal, ya que... Bueno, suscribiros. Pagar al canal, porque los episodios antiguos de Cine Cutre en Twitch no se pueden ver. O lo mismo lo encontráis en YouTube cuando pasa un tiempo. Bueno, pero lo que iba. Estuvo contando que él estuvo trabajando un tiempo, le dio una charla o algo, colaboración en una universidad, y que dentro de esa charla había gente que se encargaba del doblaje y lo típico que decimos de ¿por qué le han puesto este nombre a la película? Sí. ¿Vale? Y entonces decían que, por ejemplo, la de... ¿Cómo era? Esa de... Soñando, como soñando, triunfé patinando. Soñando, triunfé patinando. Y se llamaba Ice Princess, la princesa del hielo. Claro, y lo que decían, no él, sino que él lo escuchó porque estaba metido ahí, es que la gente de marketing decía, esas películas no van a triunfar en España, no van a hacer una gran taquilla. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a cambiarle el nombre y vamos a poner una cosa... que dé ruido en redes sociales para que así tenga, la gente de marketing, para que así tenga más visibilidad, se hable más y que consigamos que lo vea alguien más, porque por Sprint no lo va a conocer ni, no lo va a ver ni Perky. Pero esto se lleva haciendo antes de que hubiera redes sociales, internet y su puta madre, tío. Es la pistola desnuda, agárralo como puedas, tío. Eso es de mucho antes de... Bueno, de, sí. De esto, tío. Sí, pero en este caso, desde... Soñando, decía que lo hacía a cositas hechas. Que había ciertas películas que no lo iba a ver ni Perky. Y dice, bueno, pues le vamos a cambiar este nombre. Y nada más que por el LOL, la gente va a hablar y lo mismo alguien va a verla. o se va a hacer conocida, porque si no va a pasar sin pena ni gloria. Bueno, estábamos haciendo un tier, ¿no? Sí. Y estábamos hablando de alerta máxima. Sí, que puta mierda al final, ¿no? Sí, porque... Montgomery. Sí, porque si hubiera salido Jasmine Bleed enseñando cacho carne, o la Carmen Electra... ¿eh? O Pamela, imagínate Pamela, tío. Pamela... Bueno, Pamela, la peli de la Pamela, hombre, hubiera ido a puta mierda también. A ver, pues entonces la vamos a poner alerta máxima en puta mierda. Correcto. Vale, la 1 y la 2, en el mismo saco. Uh-huh. Vale, que la 1 era del barco y la 2 era del tren. Vale, yo la 2 ya te digo, ni la he visto. Pero... Bueno, pues mira eso. Que ese es el que me ahorro. Se me tallaba. Muy bien. Bueno, arma letal. La siguiente. Yo lo tengo claro. Arma letal. Habría que irse para arriba, ¿no? Habría que irse muy buena, ¿no? O incluso llegaré hasta ponerla en plan Pumare. Depende. Bueno, a todo esto. Es la 1. Eso no te hay voy más. A decir. Es por eso te digo que. Que habría que hacerlo como saga, ¿no? Claro, yo lo haría. Bueno, como saga tampoco. Es que para mí, la 1 es muy buena. Uh-huh. De la Buddy Movie, una de que no el que empezó el género, porque empezó el que empezó el género podría ser el límite 48 horas, pero sí el que lo desarrolló al máximo. Que lo popularizó, máximo, ¿no? Lo popularizó y que llegó posiblemente al máximo esplendor. La mejor saga de Buddy Movie podría ser perfectamente Arma Letal, para mí. ¿Qué es lo que pasa? Que para mí, Arma Letal 2 supera mil veces a Arma Letal 1. Uh-huh. Arma Letal 3, dentro de que fue un super taquillazo y fue la repera y tiene cosas muy guays como la conversación cuando se lían la Russo y Mel Gibson enseñándose las cicatrices de esto me entró una bala, esto no sé qué y tal, que me parece súper graciosa y tal, y súper original. Ya baja un poquito el nivel. Y la 4, pese a que la vi en el cine con Chris Rock, el galleteado. Ah, pensaba que iba a decir que la viste en el cine con Chris Rock, digo. No, la vi en el cine, que sale Chris Rock, el galleteado. Pues me parece más bajona. Ya. Yeah. Vale, entonces, como saga, me parece una saga irregular. Como película, la 1 está muy bien, pero para mí la obra maestra es la 2. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a valorarlo? ¿Como saga o como peli? Yo, es que si es como saga, baja más. Si es como saga, la pondría en güenejilla. Porque es regular. Si es la peli 1, la pondría como muy buena. Bueno, somos generosos y la ponemos muy buena. Yo pondría la película solo, no la venga, saga. Pues venga, muy bien, la ponemos en muy buena. Ya estoy viejo para hacer esto. I'm too old for this shit. Bueno. Ahora, mira, yo... se me ha ocurrido una cosa. A ver. La siguiente película es Armas Invencibles de Jackie Chan. No la he visto. Yo tampoco. Yo creo que podemos cambiarla por el Superchef. Aunque sea del 2000. Yo el Superchef no sé si la he visto entera. Yo he visto cachos, pero no sé si la he llegado a ver entera, tío. Y al final... Mira, yo nada más, que después de haber hablado de Steven Seagal siendo chef, el chicote, yo la cambiaría por el Superchef. ¿Sí? Que por lo menos la he visto. ¿Y qué tal? Bueno, mentira, no la he visto. Me quedé dormido, me pidió perdón. Entonces... ¿Puta mierda también o regulinchi? No, puta mierda gordísima. Vale, vale. Ya te digo, yo es que yo no sé si ni si la he llegado a ver entera. He visto algún cacho por ahí, pero no sabes que Jackie Chan nunca me ha terminado de llamar mucho la atención, la verdad. A mí tampoco. A mí lo que sí me gustó de Super Chef es que cuando me despertaron es que al final salen tomas falsas. Salen tomas falsas de los... Porque no tiene doble. De todos los golpes que se llevaba. Y de cómo se partía. Sí, tienda, no tiene especialista, brazo, sí. Y las patas que hombre, se llevaba. Eso la verdad es que... Coño, hay que reconocerle que eso es un meritazo, tío. Porque, joder... Que sea capaz de grabar la escena. Tiene escena arriesgada. Que no es cualquier cosa, tío. No, sí. Tiene su mérito. Tiene su mérito, pero ya te digo que a lo mejor otra peli de Jackie Chan, como puede ser Hora Punta. Hora Punta me gustó. Hora Punta 2 me gustó menos. Pero también por el Chris Tucker, que me parecía súper gracioso. Que otra Buddy Movie. Pero el Super Chef. Oye, ¿tú has visto alguna de las de la antigua de este hombre de Hong Kong y tal? Creo que vi una. Creo que vi una. Porque en la época del instituto había un bar allí en el poblado, el bar de Lo Damián, Alemán Blues Bar se llamaba, bueno, se sigue llamando, que tú ibas allí, pero yo iba allí a tomar café. O sea, yo llegaba del instituto, comía y me salía a tomar un café. Y me salía sobre todo para fumarme el cigarrito, que en mi casa no podía fumar cuando yo fumaba. Entonces nos íbamos allí al bar de Damián y él tenía vía digital. ¡Te cagas! ¡No, vía digital! Claro, estaba... Más desbloqueado un recuerdo, tío. Estaba Canal Plus, que era... Bueno, estaba Canal Satélite Digital. Canal Satélite Digital y vía digital. No, la guerra de las plataformas digitales, de la guerra del fútbol, tío. Sí, sí. Puf. Pues él tenía vía digital. Y también ponían películas. También tuvo Canal Satélite Digital. Tenía los dos, lo iba cambiando así. Y ponía películas. Entonces, a la hora del café, como no había nadie en el bar, tres, cuatro que íbamos a café, y casi le molestaba levantarse para ponerte el café, pues dejaba películas y veíamos películas de estreno o películas que salían ahí. Y una vez puso una de Jackie Chan, que era Jackie Chan, tu jovencillo. Y claro, daba. Molaba las patas que daba y todo eso, los combates y tal. Pero claro, es lo típico de esto de los in translation, que decía, ¡habla! Y luego la voz decía, ¡anda, cómo te has pasado dando esa patada, ¿no? Que no pegaba el doblaje y tal. Y era como, ¿eh? O todo lo contrario. O sea, todo lo contrario, que decía, ¡hala! Y se veía el tío mover la boca a 10 minutos. Entonces, tampoco he sido yo mucho de Jackie Chan. No. Bueno, entonces, ¿qué? Puta mierda. Puta mierda. Vale. Aquí estas dos vamos a cambiarlas de orden. Vale. Que las vamos a hacer más adelante. Y vamos a poner ahora Batman, The Movie. Vale. Batman The Film. The Movie. Con Michael Keaton. Jack Nicholson. Kim Basinger. Que también. No, nunca se de ¿Nunca, Kim Basinger. No, no, ¿No te ha gustado nunca, no? No, ni en la de 9 semanas y media. Era un miterótico de la generación, nunca, tío. A mí no me ha parecido. No, nunca. So, ¿overrated? Muchísimo. Muchísimo. Nunca me ha gustado. No. Nunca. Pero jamás. Jamás. Fíjate tú que prefería a la Obregón. Joder. Te pase, tío. Sí. Bueno, cuando la Obregón estaba bien. Sí, a mí la Obregón nunca más. Sí, yo prefería la Obregón antes que esta. Sí, nunca me ha gustado, no sé por qué. Son cosas raras que tengo. Es como Pilar Rubio. Pilar Rubio tiene todo lo que a mí me gusta en una mujer. Y es que sea morena. Ah, bueno. Que tenga los ojos azules. Que sea rockera, porque es rockera. Pese a que ahora esté con el flamenquito de Sergio Ramos. Que sea rockera, ojos azules, pelo lacio, moreno. Y luego, como diría... Y luego lo otro. ¿Cómo diría quién? Como diría el Tapín. De aquí un saludo a nuestro amigo no oyente Tapín. ¡Que es teta! La contracción, ¿no? ¡Que es teta! Sí, es contracción. Esperando todo el año que llegue Semana Santa. Ah, no, esto cómo estaba la chavala. Pero ¿es Semana Santa por qué? No, es una expresión que decía Tapín. Ah, vale, vale. Pero ahora todo junto, no. Digo, pero si debería de ser la mujer perfecta para mí, pues no me gusta. No sé por qué. No, estoy de acuerdo, tío. Es como que te pone a analizar desde un punto de vista objetivo y la tía objetivamente es un cañón. Pero a mí tampoco me termina de... Por ejemplo, en la época de Sé lo que hicisteis, me molaba más la Pedroche, por ejemplo. No, la Pedroche es otra que no la tocaba ni con un palo, ¿eh? ¿En serio, tío? Sí, en serio, nada. A mí sí me parece que está... No, para mí la Pedroche es... Uf, me voy a pasar tres pueblos. La cerdita Peggy, el leñeco. Joder, macho, te estás pasando un poquito, sí. Sí, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Sí, pero antes de estar con el David. David. Antes de estar con el David, que ese es otro que me lo encontraba y lo mataba a pellizco. No, no, no. No, no. De no. Bueno. Ni la Pedroche ni la Pilar Rubio. Pero la Pilar Rubio no entiendo por qué. Pero vaya, me pasa también, que te digo yo, con Scarlett Johansson. Joder. Scarlett Johansson, un pepino. Pues no sé por qué y no. No, son cosas que no entiendo. Misterios de la vida, los designios del señor son inescrutables. Sí. Bueno, estábamos con Kim Basinger. Con Kim Basinger, sí. Batman. A mí me gustó mucho. Muchísimo la peli. Eso sí, hace mil que no la veo. Cuando salió la vi mil veces. Yo, Batman la primera, la vi. Y bueno, no está mal. Y a mí nunca me terminó de entusiasmar. No estaba mal, pero no sé. No me terminó de. Y luego la de. Bueno, la, vamos por parte. La primera, Batman the Movie. A mí me gustó mucho. No la categorizaría. No la catalogaría como obra maestra, pero sí la pondría como muy buena. Me parece una peli muy buena. Pese a todo el problema que pude tener con Michael Keaton. Michael Keaton de Batman, en aquel momento era como si hubieras puesto a Andrés Pajares de Batman. Era un actor de comedia. No lo veía nadie ahí. Y luego se sacó el rabo. Súper bien. Pero no pegaba nada en ese momento. Yo, por mi parte, yo lo dejaría en buenejillas, pero vamos, que tú la has visto más veces que yo. Así que. Pero hace mucho que no la veo. Venga. Buenejilla. Venga, buenejilla. Buenejilla. Vamos a ponerlo buenejilla. Ahora que llega un problema. A ver. Batman 2. Batman Returns. Uh-huh. La de Michelle Pfeiffer, la de Danny DeVito como el pingüino. Era Danny DeVito, ¿no? Sí, sí, el pingüino sí era Danny DeVito, sí. Y otra vez Michael Keaton. Batman Returns. Yo aquí tengo un problema. A ver. No la he visto. Yo la vi hace tiempo y no tengo mucho recuerdo de esa película. Es decir, si me dices, ¿qué pasaba en la película? No me acuerdo de mucho, tío. Pero ya te digo, a mí, pues si la de Batman 1 me pareció buenejilla, pues la otra igual la pondría en Regulinchi. Pero no sé. Ya te digo, yo que no soy especialmente de Batman, vamos. Yo es que cuando te digo que no la he visto, quiero decir que me la he puesto tres veces y las tres veces me he quedado dormido. Un poco como Valdis con Año Mariano, ¿no? No, yo diría como Valdis con El Club de la Lucha. Ah, también. ¿No la llegó a terminar Valdis el Club de la Lucha? No, no la vi. Le parece una cosa soporífera. Valdis, tienes que verla. Si tú ves El Club de la Lucha, yo me comprometo a ver Batman Returns. Pero es que tres veces que me la he puesto y la última vez fue en plan que me dijo Pliskin, pero ¿no la has visto? Y yo, no, tío, que me quedo dormido. Pero dale una oportunidad. Una oportunidad. Y digo, me la voy a poner. Y me volví a quedar dormido. Es que me parece un... Bueno, es que no tengo opinión. Tengo opinión porque me quedo dormido. ¿Qué puede ser? Ponerla en no vista o ponerla directamente puta mierda. Pero es que como no la he visto entera, me quedo dormido, me parece soporífera. Bueno, no, me parece no. En tu caso, literalmente... Es literal. ¿Qué hacemos? Bueno, ya te digo, yo como mucho la pondría en Regulinchi. Venga, como pues, mucho. Pues me fío de tu criterio y Regulinchi. Hombre, a ver, es que en la misma categoría de alerta máxima, no creo que tampoco sea justo ponerla, ¿no? Pero bueno, que sí, que a mí no me gustó mucho. Vale. Bueno, vamos con la siguiente. Juan Claudio. La primera de Juan Claudio. Pues yo Blanco Humano creo que no la he visto, tío. ¿No? Creo que no. Pues yo tampoco. Pues ya está. Pues entonces ahí lo tenemos... Es muy fácil. Lo tenemos claro. La ponemos en... No vista. No vista. Venga. Que ahora va a haber hondonada de hostia. Venga, ¿cuál es la siguiente? Hombre... No podía faltar en un tier list de cine de barra Nicolas Coppola Cage con el señor John Travolta en Cara a Cara. Cara a Cara. De nuestro señor, nuestro amigo, el fan de las palomas volantes, John Woo. Y esa manía que tiene la gente de decir Cara a Cara, Face to Face. Face off. Que es Face off. Que... Háblame. Bueno, pues a ver, yo la vi en su día, una vez, alquilada del videoclub, y bueno, pues una peli de acción en la que, pues eso, pasan cosas, ¿no? Y ritmo así un poco acelerado y tal, y no, No tengo mucho recuerdo de lo que pasaba más allá de que se intercambiaban las caras, ¿no? Pero bueno, yo creo que en principio pues la pondría también como entre Regulinchi y puta mierda, vamos, creo yo que estaría. ¿Tú cómo la evaluarías? A mí cara a cara me gustó. ¿Sí? Sí, a mí cara a cara me gustó. A mí me hacía la gracia, me hacía mucha gracia la gente, pero tampoco me parece una super peli, pero me gustó. Me hacía gracia la gente que decía, ¿qué papelón hace John Travolta? Y dice, bueno, John Travolta no, Nicolas Cage. Porque John Travolta es Nicolas Cage. Y digo, no, si hace papelón John Travolta. Claro, una cosa es el personaje y otra cosa es el actor. Claro, pero es que me he encontrado a más de uno que decía, ¿qué papelón de John Travolta? No, perdón, Nicolas Cage. Y digo, no, tío. El que está bien, ¿eh? Dentro de que ninguno está bien, pero el que está bien, por lo menos el que no va mega pasadito, es John Travolta. A mí me gustó. Yo la pondría en Buenejilla. Buenejilla, venga, ponla en Buenejilla. John Boo, Paloma. Venga, siguiente. Bueno. Bueno. Bueno, ¿ahora qué? Ahora Mario Cobretti. Cobra. De Sylvester Stallone. A mí me gustó. A mí me gustó. En la época del videoclub me pareció una. O sea, era de las películas que en el videoclub había cola por cogerla. Me parecía una maravilla. Esta era la del policía, ¿no? Sí. Vale. Es que yo no sé por qué, tío. Siempre la confundo con Joel Halcón, que era la de los pulsos, tío. Esa da los pulsos. Las dos son de la Canon. Bueno, lo que pasa es que esta la no querían que saliera que era de la Canon y creo que le pusieron, no sé si era Warner o no sé ¿Por qué no exactamente. querían que No, saliera? porque Canon era sinónimo de puta mierda Montgomery. Entonces llegaron ahí como un medio acuerdo. Y no salía Canon, aunque era de la Canon. Yo creo que era de la Warner. Pero no sé. Voy a decir de la Paramount, no sé. Pero que no era de. Era de la Canon, pero que le hicieron que no fuera de la Canon. Se gastaron también un pastizal. A mí me gusta. A mí me gusta. Es muy fascista. Y es que las pelis de acción. Las pelis de acción de esta. Tienen que ser fascistas. El Bien visto. típico justiciero, ¿no? Fascista bien. ¿Sabes? Fascista bien. Claro. No en plan fascista. Mira esto que son putos inferiores. Sino fascista bien. ¿Sabes? Yo no sé. Yo tengo buen recuerdo de esta peli, la verdad. Yo, otra que hace miles de años que no veo. Pero yo tengo buen recuerdo de esta peli, la verdad. Grande, igual la estoy mezclando también con Joel Halcón, pero bueno, Y que. salía la prota femenina, era la que era mujer de Sylvester Stallone. ¿Cómo se llamaba? La Brigitte Bridget Nielsen. Nielsen, sí. Sí, lo que pasa es que creo que no salía rubia o se ponía peluca o se tenía que pintar el pelo para que no la reconocieran y no la mataran. Y el inicio de Cobra en el supermercado y la voz en off era muy. Exalta es, De gran epicidad. no exaltación de la amistad, sino exaltación de la violencia. Molaba. Yo la pondría. Buenejilla. Buenejilla, venga, Venga, buenejilla. pues. ¿Buenejilla? Venga, buenejilla. Venga, pues al final, buenejilla. Bien. Bueno, otra vez Nicolás Coppola Con él Cage. yo no la he visto. Con ¿No? él no la he visto, tío. No, no la he visto. No. No. O sea que aquí no tengo nada que decir. Bueno, tiene un reparto que te cagas. Que sale John Malkovich, también salía por John ahí, ¿no? Malkovich, John Cusack, salía Steve Buscemi. Coño. Sí, salía. ¿Quién más? ¿Quién más? Esta era la de Nicolas Coppola Cage con la melenica, ¿no? Sí, eso es un avión. Un avión que traslada a preso. Y Nicolas Coppola Cage, digamos que estaba al final de su condena, o que ya lo iban a soltar, o que era el típico tío que está en la cárcel, pero que es bueno, ¿no? Sí, típico que le pilla todo el marrón de por medio sin comerlo ni beberlo y qué putada cuando ya casi está a punto de, ¿no? Exactamente, exactamente. Y bueno, como todo, pues, unos presos que se van a escapar y tal, un asesino psicópata allí en medio. Muy... ¿cómo se llama el director de La Roca? ¿Cómo se llamaba el...? ¿Cómo se llama el director de La Roca? Bueno, el director de La Roca, el director de Pearl Harbor, los Pearl Michael Harbor, Bay. Michael Bay, muy pues... Michael Bay todo, ¿no? Todo muy súper exagerado y tal. A mí no me gustó nada. No, ¿no? A mí no me gustó nada, pero porque yo ya en aquella época sabía que Nicolas Cage no molaba. Que para mí ahora mola, ¿sabes? Pero de forma irónica, ¿no? De forma, sí, de forma cutre, ¿sabes? Pero ahora no, o sea, antes no. Y a mí no me gustó. Yo la pondría en Regulinchi. Pues... Yo la pondría en Regulinchi por no ponerla en puta mierda, porque tampoco creo que... O sea, si tú la pones y no quieres pensar y quieres ver acción y tiene algún que otro diálogo gracioso, pues venga, pues Regulinchi. Venga. Venga. Bueno, vamos con la segunda de Juan Claudio. Contacto sangriento. Contacto sangriento. Esa es Street Fighter, ¿no? Sí, sí, esa es la del ¿cómo se llamaba? El Frank Dux. Ese es un caso real de un Frank Dux, es un personaje de verdad. Pero ¿Contacto sangriento era de Quest? No, de Quest, era de Quest. Ah. Contacto sangriento era Bloodsport. Pues entonces lo mismo, yo pensaba que era la de Street Fighter, que era la de The Quest. No, el Contacto sangriento de Bloodsport, que es un torneo de... Sí, que también es un torneo de esto de artes marciales. Que la de tú, el siguiente. Pero entonces esta no es la que sale... ¿cómo se llama? De J-Bone. J-Bone, el Pre-Runner, no. El anterior. Que se las comía dobladita. El Roger Moore. Esta no es la que salía Roger Moore. Uf. Entonces sería la de The Quest. Pues puede ser. No recuerdo yo lo de Roger Moore, tío. Pero sí, esta es la de, pues eso, que es un torneo de artes marciales, ¿no? Y que el malo es un chinorri, que eso, que sé, que él mata a su amigo o lo dejaba ciego, no sé, hace un montón que no la veo. Pero que, pues eso, que esta estaba, era de las típicas que tú la veías y te motivabas, tío, cuando la veías de adolescente. Esta estaba chula, tío. ¿Tú no la llegabas a ver? No, no la he visto, pero no me acuerdo. Yo es que las películas estas de artes marciales... A mí el género de artes marciales casi que como que no me gusta, pero sin el cómo. No, ¿no? ¿Sabes? No... Hombre, a ver, vista con perspectiva, desde luego buena no era. Pero en su momento pues tenía su encanto, ¿no? Yo la... Es como esa zona intermedia, diría yo, entre Buenejilla y Regulinchi. Pero probablemente, hombre, más justo sería decir Regulinchi. En honor a la verdad. Sobre todo porque habría que verla a día de hoy, ¿no? Pero bueno, vamos a poner en Regulinchi, venga. Bueno, pues Contacto sangriento de Juan Claudio en Regulinchi. Bueno, y ahora... Dos policías rebeldes. Esta la vi yo en el cine, tío. ¿Y qué? Pues me parecía entretenida, pero vamos, sin mayores pretensiones. ¿Tú la viste en el cine, en el videoclub? Yo creo que la vi en el videoclub. El videoclub, ¿no? Sí, y era como... Will Smith, el príncipe de Bel-Air, hace una peli de acción con otro negro, que en aquel momento no... Que era Martin Lawrence, ¿no? Sí, pero que en aquel momento no era conocida. Sí, se hizo conocido porque salió... Pero tenía una serie también, me parece, ¿no? Sí, pero aquí en España no... Aquí creo que la ponían en la 2 y a las 9 por ahí, pero que el hombre, evidentemente, vamos, ni punto de comparación con Will Smith y con el Príncipe de Bel-Air en cuanto a éxito y popularidad, vaya. Ya te digo, yo vi la peli y, pues, si te digo la verdad, casi lo que más me gustó de la película fue la actriz. Sé quién es, ahora no me sale, pero sé quién es, muy mona ella, aunque saliera de morena, que... ojos azules, así, unos rasgos muy, muy marcados. Era súper mona y había salido. Se me viene la cabeza mía, pero no es mía. No lo sé, tú lo estás mirando en el móvil. Sí, estoy mirando a ver. Que es Tea Leoni. Eso, Tea Leoni. Sí. Sí, que ha hecho muchas más cosas. Sí, que no me acuerdo. Pero casi lo veo. Pero no había tema romántico, no había. Bueno, Tea Leoni hizo Wyatt Earp, Impacto Profundo, Family Man, Parque Jurásico 3. Anda, Family Man. Con Nicolás Coppola, que también. No, pero. Y además que no hubo tema de chocolate con nata allí, no hubo. No hubo temita de ese. Pero bueno. Regulinchi, ¿no? Regulinchi. Regulinchi, sí. Regulinchi. Me acuerdo más de la 2. ¿Sabes? Uh-huh. Con el español este que hacía de malo. Jordi Moya, ¿no? Jordi Moya. Pero bueno, Regulinchi. Vale, vamos con la siguiente. Chacal. Chacal. Chacal. Con el señor Bruce Willis. Uh-huh. Que pobre ahora está. Está regulero, sí. Está pocho. Está malo tú. Mm. Y él. De mi generación, de mi quinta, era el amor de todas las niñas. Que era el Richard Gere. El Richard Gere. Richard Gere. Que para mí Richard Gere, todo el mundo dice, ah, no, pero está de Pretty Woman. No, para mí es de Hachico. El del perrete. Para mí, desde que vi Hachico, que a mí eso me traumatizó. Que lo vimos con un amigo en común, ¿no, oyente? Con la Ier. ¿Y su mujer? Y su mujer. Mm. Y tenían ellos una perrita. Y estábamos viendo un verano de estos tontos. Mira, en aquella época que Lemure funcionaba muy bien. Me descargaron una peli. Hachico. Y mira, vamos. No tenían ni idea de lo que iba, ¿no? No, ni idea. Digo, bueno, verano, vacaciones, calor, sin poder ir a ningún lado. Al mediodía, venga, vente aquí, ponemos el aire acondicionado, vemos una peli. Pues vale. Vimos Hachico. Y al final estábamos los tres como Madalena. Pero como Madalena riéndonos. Porque como te da vergüenza llorar viendo una película de esta, tú miras de al lado y ves que de al lado está llorando y te entra la risa y ves al otro y era como Hachico, Hachico. Y para mí Richard Gere es Hachico. Que un poco también el como el del episodio de Futurama del perro de Fry. Sí, pero eso era sentimiento, pero no era. A mí eso no me dio sentimiento. No. A ese coño el momento final ahí, sí, viendo. Pero era Hachico, claro, yeah. Pero no era como el perro. El perro Hachico era. Muy triste. Si tenéis mascotas, no veáis la película. Vaya, de hecho, nos tiramos mucho tiempo, hasta hace poco que ya, por desgracia, falleció la perrita que tenían ellos, que a la perrita. Le llamaba vieja chica. Le decíamos, ¡ay, Hachica! ¡Ay, qué chica es! ¡Hachica! Sí, sí. De sentimiento. Bueno, pues Richard Gere y Bruce Willis, Chacal. Yo esta no sé si con la llevaba. Con el terrorista Carlos. Carlos. Terrorista de que era. Yo creo que se está basando en hechos reales, el terrorista, ¿sí? Carlos. De hecho, creo que hay una serie o una miniserie de esta, una peli de esta de televisión que son dos películas, dos episodios y tal, del tío este que odio profundamente por estar casado o por haberse casado con Mónica Bellucci. El francés. Sí, el. El que salía también en Cine Negro. Uy, estoy espesito hoy, ¿eh? Joder, ¿cómo se llamaba el tío este, tío? El quinto elemento. El de Doberman. El actor. ¿El Jean Reno? No. No, el. Coño, búscalo. Búscalo, lo puse yo. Lo puse yo. Lo puse yo. A ver. Pues hay una miniserie de Carlos Chacal. Sí. Que hizo el. Ahora cuando lo digo voy a decir, ¡sí, claro! Hizo la peli de Doberman. Hizo muchas pelis francesas, sale. Que es muy feo. Muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. Pero feo. ¿Jean Cunon? No. Coño, pon Doberman. ¿Pero qué dice? ¿El actor o el...? El actor. Vale, pues... ¿Vincent Cassel? Vincent Cassel. Eso. El hijo puta. Me pensaba que decía el director, vale. ¡Muy feo! Pues Vincent Cancel hizo, que me lo recomendó Pliske, una... ¡Es que muy feo! ¿Cómo puede estar casado con Mónica Bellucci? Se tiene que tener un rabo que le llegue al suelo, porque si no, no, no se explica. Claro, Mónica Bellucci y Vincent... ¡Hijo de puta! Pues... Pues el tío... O sea, Pliske me dijo que había una serie de Carlos, Chacal, uh-huh. Protagonizada por ese, está bien. Bueno, pues la película esta de Chacal. Pero ¿era terrorismo reivindicando qué? ¿O era simplemente por matar? O... Ah, no sé, yo no soy Baldi. A mí no me hagas esas preguntas, yo no soy Baldi. Si quieres, las preguntas de mierda. Tú si quieres saber qué reivindicaba, se lo dice a Baldi. Vale, vale. Baldi, ya no lo pones por WhatsApp cuando lo escuches. Bueno, pues a mí esta película, tenía ganas de verla, ¿eh? Esta película me pareció una puta mierda, pero monumental, porque ni Richard Gere sirve de acción, aunque era más bien de como policíaco, misterio, a ver si resuelve y encuentra dónde está este y tal, pero me pareció una puta mierda tan grande, a lo mejor sería por la expectativa que yo tenía de la peli, me pareció horrible, horrible. ¿Tú la has visto? No la he visto. Pues entonces va pa' puta mierda. El director es Michael Keaton Jones. Ni puta idea de quién es este señor. Bueno, pues para mí fue... O sea, sale también Sidney Poitier. Ah, pues mira, qué suerte. Qué suerte. Jack Black. Me pareció una peli malísima. Venga, ahora vamos con El Fugitivo. El Fugitivo. Sí. ¿Cómo se llamaba? El Richard Kimball. Eso, Richard Kimball. El Fugitivo. Hombre, está buena, ¿no? ¿Sí te gustó? No. ¿No? ¿No te gustó? No. Yo sí la pondría. A lo mejor no es muy buena, pero en Güenejilla por lo menos, ¿no? Bueno, pues si tú quieres ponerla en Güenejilla... ¿Tú dónde la pondrías? Yo la pondría en Regulinchi. Pero comprendo que la ponga en Güenejilla. ¿Qué es lo que no te convencía? Es que no. Es que un tío corriendo todo el rato para defender su inocencia y lo único que hace es huir y buscar... No. No le cogí ni chicha ni limona. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho entonces? Estamos aquí hablando de pelis de acción. A mí esto de acción, más que acción... Hombre, acción es correr. Acción también es pintar. ¿Sabes? Tú estás realizando una acción. Acción también puedes poner aquí Dirty Dancing porque bailan. Eso es una acción. Pero como peli de acción en sí, no me parece una peli de acción. Entonces yo iba esperando una peli de acción. Además, cuando ves el póster y ves ahí a Han Solo corriendo, crees que está guay. Claro, o sea, más bien una cuestión de discrepancia entre las expectativas que tú tenías, el tipo de película que pensás que iba a ser y lo que al final te encontraste. No me parece mala, pero... Bueno. Venga, la dejamos en Güenejilla. Venga. En Güenejilla. Te la llevas tú. Venga. Para Güenejilla. Vale. Evasión o victoria. ¿Ves? Otra peli que para mí no es de acción. No es de acción. No es de acción. Pero bueno, sale Sylvester Stallone. Y está guay. Está guay, sí, a ver, no es una maravilla, pero está graciosa, tío. Está basado en un hecho histórico. Uh-huh. Y es curioso ver a todos los futbolistas ahí en la peli, ¿no? Y un Spurs. Sí, Osvaldo Ardiles. Ardiles, un Spurs, con lo cual... Es un punto a favor, ¿no? Ya, es un punto a favor. Luego, la verdad es que la... Salía Ardiles, salía... Pelé, salían más. Sí, salían varios. Y luego la escena chula, tío, es la de la Marsellesa. La de la Marsellesa está muy bien, tío. ¿Cuál es la escena de la Marsellesa? No me acuerdo. Cuando están jugando el partido y que van a tirar, que están pues subiendo a ver que si terminaban de jugar el partido, si se escapaban y todo eso, y al final deciden que van a jugar el partido, ¿no? Y que lo que en un momento dado pues están todos los guardias nazis ahí vigilando y eso, y el público se pone a cantar la Marsellesa creo que cuando iban a tirar un penalti. Qué fresquita. y la verdad es que la escena con la Marsellesa queda muy chula. La Marsellesa es que te podrán caer peor mejor los franceses, pero como himno está de puta madre, tío. Te podrán caer bien o mal, pero saben hacer himno. ¿No? Es como los rusos. No, lo, lo, lo, lo, lo. Bueno, ¿y los alemanes? Que es lo mismo, no son tan buenos, pero como estamos acostumbrados a ser unos perdedores y que en la Olimpiada siempre se ven al subir, ¿no? Mira, también salía Bobby Moore, Michael Caine, Max von Sydow. Bueno, si sale Max von Sydow ya... sí, hacía de... Ese era el nazi que aplaudía cuando Colopé lee el gol. Pues sí, salía... Y luego una serie de gente que no me suenan, ¿no? De gente que debían de ser jugadores y que no me suenan mucho. Que por cierto, hay un canal de YouTube que ahora se han pasado a Twitch también, que se llama la media inglesa. Uh-huh. ¿Los conoces? Sí, vamos, no he visto mucho, pero sí que sé quiénes son, vaya. Bueno, pues son súper cachondos, que tratan temas de la Premier y tal. Y cuando no hay... cuando tocan temas off topic, por decirlo así, pues analizan películas y el fútbol en películas. Y te analiza... creo que ya lo comenté una vez. Te analizan el partido de campeones de Oliver y Benji. Te analiza si eso es factible o no, pero de clave de humor. Y te analizan el partido este. Y ponen a París a Stallone como portero. Y ponen a París también algunas jugaditas, pero lo hacen desde una manera amena y cómica. No puteando de no, esto no puede ser, esto hombre, no puede ser. Hombre, a ver, es que Sylvester Stallone es que era un americano que no había jugado al fútbol en la vida. Que él estaba ahí, pues, bueno, porque tenía que entrar en lo de la evasión, pero, pero no es que fuera portero porque supiera jugar. Bueno, ¿tú dónde lo pondrías? Yo. ¿Buenecilla? Yo la pondría como muy buena. ¿No? ¿Muy como, buena? Sí, no como buenecilla. O sea, tú dices evasión y victoria y todo el mundo dice ¡yo! Que la ve ahora y va a decir tú, puta mierda. No sé, pero si... Es no, como... Es como la gran evasión, es que lo de menos es que salga Sylvester Stallone. Es que sale Michael Caine. Sí, bueno, a ver, la gran evasión, mucho mejor. Bueno, que... claro, por eso te digo, la gran evasión sería obra maestra. Sí. Y si metemos Evasión y Victoria dentro de películas de la Segunda Guerra Mundial, uh-huh, estaría en puta mierda o en Regulinchi. Uh-huh. Pero dentro de... del contexto de película... O sea, es que... Vámonos para arriba. Tú dices, es muy buena esta arma letal. Y en Güenejilla está las dos de Snake Plissken, Batman, Cara a Cara, Cobra y El Fugitivo. Por irnos con otra de esta, no. Cobra y Evasión o Victoria. ¿Tú las comparas? ¿Cuál ganaría? Sí, supongo que Evasión o Victoria. Yo la pondría como muy buena. Que venga, tú dale. Dices que es buena. Venga, dale, pone buena. ¿Te gusta mi argumento? Venga, sí, la de antes que hemos puesto El Fugitivo en Güenejilla o con Evasión y Victoria es muy buena, venga. Vale. Aunque otra cosa sería que estuviera aquí en este tier list de acción. Porque acción, si consideramos hacer cosas, hacer trekking, acción... O jugar al ping-pong, acción, ¿vale? O yo qué sé, pasar la aspiradora, acción, vale, pero no vale la rumba. Acción, una acción estás haciendo, pero bueno. Esta va a ser muy rápida. Furia ciega. Ni idea. Además, es que pone Nick Parker es furia ciega. Yo creo que esto va de un cegarruto que pega pata. No la he visto. Yo tampoco, pues venga. Pues venga del tirón. Ah, no he visto. Vale. 007 GoldenEye. Porque tenemos. Vamos a hacer ahora las tres de James Bond, porque aquí tenemos GoldenEye. Uh-huh. Luego más abajo tenemos El Mañana Nunca Muere. Y luego la que hay al lado, que no se ve el cartel. Yo diría que sería Muere Otro Día, Die Another Day. No, El Mundo Nunca Es Suficiente. Vale, El Mundo Nunca Es Suficiente. Mira, yo, a mí, 007, la verdad es que nunca me ha terminado de interesar demasiado. Yo he visto alguna de esas la he visto, pero no, sinceramente no sé cuál es cuál. Y bueno, al final es que me parecen, vamos, por lo menos la de la época, así más moderna, con Pierce Brosnan y tal, me parecen un poco... como películas intercambiables, porque intercambiable en el sentido de que son, pues eso, películas de mucho mucha fantasmada, ¿no? Y tal, y entonces pues, no te la sé distinguir, vamos. O sea, que tú, ¿qué opinas de ella? Entonces la hago yo, ¿no? Hazlo tú. Venga, yo no soy tampoco ultra fan de J-Bone, pero me gusta J-Bone. Uh-huh. Me gusta J-Bone. Y voy a hacerlo cronológicamente. Mira, primero, GoldenEye. Nada uh-huh. más que por el videojuego de Nintendo 64. ¿Eh? Y porque aparece Funky o Fan Jansen, que me parece una de las actrices más guapas, y no solamente guapa, sino más atractiva y ¿cómo lo digo sin decir una burrada? Más de estas tías que dices tú, no es que sea extremadamente guapa, de no sé qué, pero no es canónicamente guapa, ¿no? No, sí, que es muy guapa, pero es que tiene algo que a nivel sexual te atrae mucho, ¿sabes? Que da amor. Muchísimo, muchísimo. Además, salía también en la serie Nip Tuck, que era otro pepino, salía en X-Men, que es por lo que se hizo conocida. También salía en Así nos ven. Así, claro. Bueno, pues sale también Isabela Scorupco, que esa fue la que me confundía la primera temporada con... No, creo que era la primera temporada con la que dije que había sido una chica bon. Uh-huh. ¿Te acuerdas? No recordaremos muy bien ese momento, pero vaya. Sí, fue en el programa de Stephen King. Uh-huh. Vale, no recuerdo, bueno, vaya. Pues yo, la de GoldenEye, bueno... Además es que sale Sean Bean. Uh-huh. Vale. Entonces, solo ya esa son puntos a favor, ¿no? Yo esa la pondría en Gwenejilla. Uh-huh. Ahora bien, las dos siguientes que tenemos aquí, que son El mañana nunca muere y El mundo nunca es suficiente. El mañana nunca muere, yo la pondría en puta mierda. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en El mañana nunca muere salía. No, espérate. El mañana... Ah, es que le da El mundo nunca es suficiente. El mundo nunca... El mañana nunca muere. Lo pondría como puta mierda porque salía Terry Hatcher, que a mí Terry Hatcher me encantaba. Ya de Tango y Cash me encantaba. Pero aparecía en la serie, no sé si tú la habrás visto, de Superman, ¿no? La de Lois y Clark, y me encantaba. Y aquí era como ni chicha ni limonada. Me decepcionó un montón. Aparte que Jonathan Pryce, haciendo del malo, me esperaba mucho más. Para mí no es carismático ni nada. Yo esta la pondría en puta mierda. Y la siguiente, de J-Bone, que es la de El mundo nunca es suficiente, que la banda sonora creo que era de Garbage. ¿Ah, sí? La de... Sí. No, o de Muse. No, de The World is No. Sí, me suena. Sí, Garbage creo que era, ¿no? Claro, estoy cantando Muse con la letra esta. It's not running out. De verdad. Dentro de que no me entusiasmó, pero, sí, de Garbage. Chicago salía Sophie Marceau. Guapísima rabia. Y Denise Richard. ¿Qué vamos a decir, no? Que lo diga Charlie Sheen. ¿Qué le parece a Charlie Sheen? Que ahora últimamente creo que Denise Richard se ha puesto a saberte un OnlyFans con su hija. Pues no me extrañaría. Las dos pueden. Pues espera, que no sé cuánto años tiene la hija. Bueno, total. Que esa la pongo en Regulinchi. GoldenEye en Gwenejilla. El mañana nunca muere en puta mierda y El mundo nunca es suficiente en Reculinchi, ¿vale? Uh-huh. Y así ya me cargo yo las tres de Jibo. Ojalá me cargara las de Jibo. Digo, vale. Bueno. Golpe en la pequeña China. Pues ahora esta es una de esas que en su momento se me pasó no sé por qué y he oído hablar un montón de veces de ella y digo, tengo que verla y nunca me ha dado por verla, tío. Yo sé que está a vosotros, a Plisken, a ti os gusta mucho. ¿Obra maestra? Yo no la he visto y es de las que quiero ver. Pero, ¿obra maestra? Es que me tiré un verano... Esa la vi yo en un cine de verano en Lanjarón. Uh-huh. que estaba con mis padres de vacaciones. Que allí vi también Yo soy la justicia. ¿Esa cuál era, tío? Pues yo soy la ley, yo creo que era Yo soy la justicia. ¿De quién era esa? Night Watch, no, Nightcrawler, no, no sé, que era de Charles Bronson. Chávez Bronson. De Charles Bronson, que la peli era mala con agonía. Bueno, pues vi Golpe en la pequeña China y me tiré todo el verano flipando, repitiendo las frases de la peli de ¿pero qué pasa? ¿Sabes? Y flipándolo. O sea, yo salí del cine como diciendo, esta es la mejor puta película de la historia, lo que acabo de ver. Y a día de hoy me la pongo, me la vi hace poco. Uh-huh. Y, hombre, los efectos especiales cantan y tal. Pero está muy guapa. Está muy guapa. Es una bizarrada. Total, porque un barrio chino donde hay cosas de la mitología china y tal, me parece chulísimo. Hay monstruos, hay espíritu, hay mucha acción, mucha arma y tal. Es una peli de aventura, de acción totalmente, y me encantó. Para mí, obra maestra. Pues dale. Yo no, ya te digo, no la he visto. Es una de esas que por algún motivo en su momento no la llegué a ver y de esta que la vas dejando, a ver si un día la veo y no la ve, ¿no? Además salía la de, ¿cómo es? Mujer desesperada, no, la de Sex in the City. ¿Cuál? ¿La Caracaballo? La luego soy yo el que se pega Sara Jessica. Luego soy yo el que se pega no, la King Catra. Ah, vale. No, y sale ahí súper jovencilla. Bueno, esa es la época de Loca Academia de Policía, ¿no? Sí, sí. Sale súper jovencilla, súper guapa, con los ojos claritos y tal, y es como ¡guau! Hombre, es que en Loca Academia de Policía era la tía buenorra oficial. Vale, y ahora aquí tenemos otro problema. A ver. Ahora viene una de las pelis preferidas de Pliske. Uh-huh. Hit. Bueno, esa está muy bien, ¿no? Robert De Niro, Al Pacino, Michael Mann y Iceman. Uh-huh. De Top Gun. El Val Kilmer. Vale. ¿A ti qué te parece? A mí me gustó. ¿A ti no te gustó? A mí me aburrió de sobremanera. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Que solo la he visto una vez. No he querido verla más. Porque eran 2 horas y media, 3 horas de película. Eso sí es verdad, que era una película larga, era muy larga. Eso sí, la parte de acción, no sé si es media hora, 40 minutos, una cosa así de acción de tiro y tal, mola. Pero es que me pareció muy larga, muy peñazo y tal. Y yo sé que Plisken se me había dicho, tienes que verla otra vez, y nunca quería verla. Yo sé que es buena. Para mí yo no la pondría en puta mierda. Es una de estas cosas que, igual que hay películas mierdas que te gustan, hay películas buenas que no te gustan, ¿no? Exactamente. Yo sé que es buena, y la ves, y es buena, y todo el mundo es mitiquísima y tal. Ya te digo, solo la he visto una vez y no quería verla más. Me la tengo que poner, pero es que nada más de pensar, 3 horas. Ya. Viendo cosas. ¿Sabes de qué me acordé el otro día? A ver. Del novio de una compañera de universidad que tuvimos, no digan nombres ni nada, que decía, yo voy a dar clases de informática. Ah, sí, que va a enseñar, bueno, pues le enseño a los chavales a cómo coger ratón. ¿Y sabes por qué me acordé? ¿Cómo abrir una carpeta? ¿Tú sabes por qué me acordé? ¿Por qué? Porque me estaba lavando el pelo. Y me acordé lo que decía, ¿eh? Dice, no, yo estoy cardillo porque yo soy deportista y me ducho mucho y me lavo el pelo con jabón, con champú, y entonces, claro, de lavarme el pelo se me cae. Y sí, Cucurella, míralo, es futbolista y ese que no se ducha. Colochini. Puyol, mira Puyol. Puyol está calvo de futbolista. Tendrían que ser estos como de Articia, vaya. Claro. Bueno, me acordé de eso. Madre mía, joder, ni me acordaba yo de ese hombre, tío. Bueno, Hit. Hit, hombre, a ver, a mí me gustó en su momento cuando la vi. No, sí es cierto que no la he vuelto a ver, un poco también por lo que decías tú, de que volverte a ver una peli de 3 horas, 3 horas y pico, tienes que tener muchas ganas, ¿no? Y a mí me gustó, no sé si te la pondría en muy buena o buenejilla. ahí un poco a medio camino, pero bueno, como a ti para hacer un poco balance, ¿no? Lo podemos dejar. ¿Dónde la pondrías tú, en Regulinchi? No, no, yo la pondría muy buena. O sea, aunque a mí no me guste especialmente, yo sé que es una peli buena. No lo pondría en obra maestra porque yo te digo que a mí no. También te digo una cosa, después de las mierdas que estamos analizando aquí en el tier list, sí. Poner esto en buenejilla. No, sí. La, yo obra, yo era obra poco, maestra no, pero muy era, buena sí. Bueno, yo pensaba que era un poco porque que la iba a poner tú más para abajo porque no te había gustado. Digo, bueno, pues por compensar un poco. Yo diría que pues que entre muy buena. Claro, hay un poco también lo que estás diciendo, ¿no? Que depende del contexto en el que estemos analizando las películas, ¿no? Si nos referimos a la película como tal, pues a lo mejor. También te digo una cosa, yo pongo hit en Regulinchi y acabamos de perder. Plisken no destierra, ¿no? Bueno, Plisken dice, no, mira, que tengo dos niños. Y yo ya no tengo tiempo para el podcast. Yo no tengo tiempo para esta mierda. No, pero antes tenía. Si hace tres días me has dicho que iba a participar. No, no, ya no tengo tiempo para esta mierda. No, no. Voy a ponerla en muy buena. Yo sé que es buena. Pero a mí no. Claro, no, lo que decía, ¿no? Que claro, que dentro del contexto de las películas que tenemos, pues claro, pues sí, desde luego, pues sí que habría que ponerla en muy buena, ¿no? A lo mejor si te pone a un contexto más amplio de película de mayor calidad, pues igual sí que estaría entre muy buena y buena esquilla, pero vamos, que sí, muy buena en este caso. Venga. Bueno. Y ahora vamos con una saga que casi para mí diría que es una trilogía. Porque la 4 y la 5, la 5 descartá. La 4 no me acuerdo mucho, pero vale. Pero vamos a dejarlo que es trilogía. Y como es década de 80 y los 90, y solo están estos tres, vamos a hacerlas por orden. Estamos hablando de Jungla de Cristal. La Jungla de Cristal, la primera. Hombre, como película de acción. Una puta obra como maestra. Como película de acción hay que ponerla arriba. Hay que ponerla arriba. Una puta obra maestra. Es que para mí es la mejor película de acción de la historia. Bueno, no sé si llegaría tanto, pero desde luego una película además sobre todo muy legendaria, muy icónica, ¿no? Dentro de lo que... Yo me sabía los diálogos de la época. Es que hubo una época, y te estoy hablando de colegio, no de instituto. Estoy hablando de colegio... Que EGB, ¿no? EGB. Que se ve ahí que no somos de la LOXE. Que Plisken y yo, todos los viernes, quedábamos en mi casa para ver La Jungla de Cristal. Y luego jugábamos a los G-Joe a La Jungla de Cristal. Y en la escalera de mi casa, cada escalón de la escalera era una planta del Nakatomi Plaza. Jugando con los G-Joe, con el helicóptero en la planta de arriba y sobrevolando, y estábamos súper comidos. Y era todos los viernes Jungla de Cristal, mi padre que nos traía los desayunos, y a jugar a los G-Joe. Todos los viernes. Todo. ¿La película de tu vida? Decirlo. Pero está ahí en la... Está ahí también Pulp Fiction. Pulp Fiction me regalaron con 18 años, creo que fue el... No sé si fue con 18 o con 16. Me regalaron el VHS y la trillé. Fue trillo a la isla. Fue a tope. Posiblemente esas dos, las dos pelis que más he visto. Hay pelis que he visto mucho, ¿eh? Ni siquiera me refiero a las pelis que más hayas visto, sino las de mayor... impacto en tu biografía personal, por así decirlo. Yo me la encuentro en la tele y la dejo en el momento que sea. Bueno, teniendo en cuenta que ya no hago eso. Claro, o sea, ya la tele, claro. Pero por ejemplo, Movistar Plus, que tú ves los canales y ves lo que tienes, estás zapeando y viendo los canales cuando no vas a ver el vídeo bajo demanda y ves que te digo yo, en Fox pones Jungla de Cristal. Y primero lo dejo ahí para que vea, para ver en qué parte está, y le doy, la veo. Siempre, es que para mí es... Y eso de tomarse la uva justo cuando explota el Nakatomi, cuando explota la terraza, bueno, eso me parece una fantasía. ¿Tú también eres tan tonto de La Jungla como yo? No, no tanto, pero sí me parece que como película de acción es muy buena y que sobre todo es una película muy icónica y muy significativa dentro de lo... de lo que pues es el cine de los 80 y tal, ¿no? A mí yo la vi de más mayor, no la vi tan chaval. Igual por eso no soy tan fan, ¿no? Y sí, vamos, me gusta mucho, pero no es una de las películas que más veces he visto ni de las películas que a mí más me han marcado, pero sí que... Vaya, de hecho tengo un amigo, creo que lo conoce, que se metió en esto del airsoft. Uh-huh. La pistola réplica. Bueno, más que sí, airsoft, porque lo otro son marcadores. Que lo del paintball. Uh-huh. Está el paintball, que son marcadores y tal, que disparan bolitas gordas. Y luego airsoft, que son réplicas de armas de verdad. Sí. Y. Vaya, sí, tú estuviste, estuvimos dos un día jugando a airsoft. Que duelen. Hombre, si te pillan cerca. Te duele. Pues estuve yendo dos o tres veces con él y tal, y estuve a punto de comprarme una. Y el arma que quería comprarme era la del malo de la jungla de cristal. Lo tenía clarísimo. Esa siempre ha sido esa es mi arma favorita de todos los tiempos. Ni la AK, ni el M16, ni. Ni la UCI. Ni la UCI, ni el AK, ni. ¿Qué te digo yo? Ni un Magnum, ni una Glock, ni. No. Para mí era la de la jungla. Eso. Que baje tío y lo vea. Ahora va a haber polémica. A ver. Porque la jungla 2. La jungla 2 la ponen muy mal. Fue la película más cara de la historia en su momento. Uh-huh. Yo la vi en el cine. ¿Cómo no la voy a ver en el cine si me flipó la jungla 1? Y a mí la jungla 2 me flipa mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Yo la pondría en obra maestra también. Bueno, yo obra maestra igual me parece un poco excesivo. Por eso digo que va a haber polémica aquí. Un poco excesivo igual, ¿no? Hombre, yo ahí quizás... Yo igual tiraría más por Buenejilla o como mucho muy buena, ¿no? Pero bueno. Es que para mí la 1 es obra máxima. Uh-huh. La 2 está a la altura de la primera, un poquito menos. Si tengo que elegir entre la 1 y la 2, elijo la 1. ¿Te quedas con la 1? Pero la 2 me pareció otra pasada. Y la 3 es más floja de las dos. Aunque yo sé... O sea, sí. Claro, yo lo sé, que la 3 es mejor que la 2. Pero a mí me gusta más la 2 que la 3. Uh-huh. Pese a que la 2 es otra body movie y que el Jeremy Iron de malo se sale y que enlaza con la primera y lo de las misioncitas y tal, tiene a lo mejor más que ver con la primera dentro de que sí, que no y tal. Yo me quedo con la 2. Uh-huh. Sabiendo que la 3 es mejor que la 2. Hombre, a ver, yo las otras dos, pues bueno, yo las pondría en peldaños por debajo de la 1, pero bueno, que como tú eres el fan de la jungla de cristal, te dejo que tú seas el que la sitúe. Yo pondría las dos también en Pumares, en obra maestra. Bueno, ponla en Pumares y la 3 un poquito más abajo, ¿no? Y la 3 la pondría muy buena. Venga, pues dale. Ya te digo que podría estar la jungla 2 y la jungla 3 es muy buena. Y a la mayoría de la gente diría que la jungla 2 es buenejilla y la jungla 3 es muy buena. Pero como gusto los colores, yo lo pondría la jungla 2 en obra maestra. Pues venga, pasamos a la siguiente. Vamos con la siguiente. Pues aquí volvemos con otra saga. Karate Kid 1, 2 y 3. Bueno, y 4. Sí, 1, 2, 3 y 4. Eso. Vale. Aquí vamos a tener también Andorado de hostia. Yo... Porque a mí Karate Kid no me gusta. Claro, que el tema que a ti no te gusta. Hombre, a ver, a mí... Yo este es el tipo de... Lo que estábamos diciendo antes de películas buenas que no te gustan y películas malas que te gustan. Yo sé que Karate Kid no es una película excesivamente buena. Pero a mí, pues, es una película que me gusta mucho y que es de esas películas que la biografía personal de uno pues ha tenido mucho impacto, ¿no? Entonces, a ver, yo no te voy a decir de que sea obra maestra, ni siquiera que sea muy buena en como película, ¿no? Yo te digo que desde mi punto de vista subjetivo y tal, pues es una película que he visto unas cuantas veces y que me encanta y que si yo la lo mismo también, si me la encuentro, pues me quedo viéndola, ¿no? Es que para mí Cobra Kai la supera. Probablemente, a ver, que es otro concepto, ¿no? Y a mí, que a mi Cobra Kai me gusta mucho Sí, también, vamos. Karate Kid, la época de Karate Kid lo flipábamos todos y el que no ha hecho La grulla. la grulla, todos hemos hecho la grulla en el recreo y jugando a fútbol más. Ya te digo. Pero Hombre, yo, a ver, yo en principio, siendo, intentando ser lo más ecuánime y objetivo posible, yo la 1 y la 2 las pondría en buenejilla y la 3 la pondría en regulinchi. La 1 y la 2 en Buenejilla y Y la 4 no la he visto, la 3 en la de Regulinchi. Hilary Swank no la he visto. Entonces, yo tampoco Pues venga. la ponemos en Esta novita. tendríamos que preguntarle a Cuchichi, Cuchichi, que era la que se la había visto, pero bueno. cuchichi, cuchichi, cuchichi. Bueno, otra saga. Juan Claudio, Juan Y Mortalla. es por el estilo. O sea, era del mismo rollo. Bueno, estaba Que. Karate Kimura, que era. ¡Hostia, cara de Kimura, colega! Estaba ¡No! Karate Kimura, que eso era una puta mierda. Me acaba de desbloquear un recuerdo, tío. Estaba Karate Kimura, que era una puta mierda, que era un clon de combate, pero el siguiente que era Karate Kid y kickboxer para hombres, Karate Kid de niños, kickboxer de hombres, porque es lo mismo que le enseña a pelear. Kickboxer 1 y 2. Yo la 2 no la he visto. La 2 no la he visto. Entonces, de la 2 no. Tú la 2 sí la has visto, ¿no? No, ¿No? Pues entonces ya está, la 2 ya sabemos dónde ponerla. no vista. ¿Y la que de Game Boxer? Pues hombre, Regulinchi, ¿no? Yo le pondría puta mierda a Sí, Montgomery, puta pero si mierda. tú dices Regulinchi, Hombre, a ver, un poco pues, eso de hija de su época, ¿no? Hija de su época, además hija de también. puta. También tenía el que nos dio parte de las parodias de esta de Hot Shots. No, Hot Shots 2 me parece, ¿no? Que ya la analizamos en su momento. Te ponía caramelo. Se ponía los guantes, bueno, los guantes, las vendas, ¿no? Empezaba a ponerla en gelatina para que se le quedara pegado y lo ya ponele gominola. Bueno, Juan Claudio, la enésima película de Juan Claudio, que esta vez se queda en Regulinchi. La Roca, Michael Bay. ¿Y quién más? ¿Quién sale de actor? Sin Connery. ¿Quién más? Mira, pues la muchacha, la protagonista, salía también en la serie de Las Vegas. Que era súper mona la tía, monísima. Monísima, ¿Quién monísima, monísima. Era era? guapa a rabiar. Creo que tenía un nombre con descendencia italiana. No sé, me parecía guapísima que de. Vanessa Marsili o Claire Forlani. A ver que vea la foto. No, claro, esta. Vanessa Marsili, Sí, ¿no? y sigue estando guapísima. Y, por supuesto, Ed Harris. y Nicolas Coppola Cage. Sí, de Michael Bay. Una peli que no la encontraba yo mucho. Cuando salió fue un súper pelotazo, un boom. De hecho, la habré visto 500 veces también. Sí, ¿tantas veces la has visto? A lo mejor 500 no, piensa que soy No, andaluz. sí, ya, te perdés. No, no te preguntaba si la habías visto literalmente 500 veces, sino que se la habías visto muchas veces. Es como el chiste, ¿no? He visto 500 mil millones de palomas en la ventana. Y dice, Mensajera. mensajera. Y dice, no, no te exagero. Eran 500 mil millones. Yo no la, yo la vi una vez y gracias. Y bueno, no sé, tampoco me entusiasmó. Yo, para mí, está entre Güenejilla y Regulinchi. Si cara a cara la hemos puesto en Regulinchi. No, está en Buenejilla. Ah, en Güenejilla. Si cara a cara está en Güenejilla y con él en Regulinchi, yo La Roca la pondría en Güenejilla. Venga, dale. Dentro de que es mala, pero es una peli de acción súper disfrutable. Sí, súper Venga, dale. disfrutable. Buenejilla. Hombre, hombre. Bueno, ahora vamos con una obra maestra. Entre otras cosas porque tenía un programa dedicado y una Y una sinorri sinorri, hombre. épica, la sinorri. La, si no ríe en La mayúscula. sinorri que es León, que León es un profesional. Profesional, sí señor. Profesional. Con Natalie Portman. Natalie Portman. Y todos los problemas que hubo con Natalie Portman en la escena eliminada y Madonna haciendo de Madonna con el Like a Virgin. Pero esto está claro, ¿no? Está directamente. Obra maestra. Obra Masterpiece. maestra. Masterpiece. Máximo riesgo. Sylvester Stallone subiendo montañita. No la he visto. Yo tampoco. Pues venga, fuera. Montañita. Memoria letal. Memoria letal. Es que esa no sé ni cuál es, tío. Salía Gina Davis y Danny Glover. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson, ¿eh? No, es que no sé ni cuál es, tío. Yo sí sé cuál es. Y lo que pasa es que no sé si la he visto o no la recuerdo. Uh-huh. Con lo cual es muy fácil. Del tirón. De esta manera, Gina Davis nunca me ha gustado. ¿No? No. Estaba. La Isla de las Cabezas Cortadas, que fue un fracaso absoluto, a mí me pareció una peli graciosa. Uh-huh. Yo en este caso la pondría en Buenejilla. Pero como no sale, bueno. Mentira arriesgada. Hombre, esa es muy buena, ¿no? Yo creo que posiblemente sea la última película de James Cameron antes de que muriera, ¿no? Sí, pues, qué gran accidente le costó la vida al pobre James Cameron. ¿La película pre-Titanic? Sí. ¿Tú sabes lo que me pasó? Este chiste ya me lo han hecho a mí. Hubo una canción de Chris Cornell que la hizo con un rapero. Sí, con el... Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, pero sé cuál dice. Y un amigo... ¿Con el Timbalán? Sí, con el Timbalán. Featuring, Timbalán. Eso. Y un contacto que tenía en Facebook, en aquella época, primigenia de Facebook, puso pobre Chris Cornell, descanse en paz. Y yo me puse a mirar noticias en YouTube a ver si había algo de la muerte de Chris Cornell. Me fui a diario de Seattle en inglés a ver si ponía algo de Chris Cornell. Está ahí buscando como un loco. Y las noticias más recientes de Chris Cornell era el single con Timbaland. ¿Ataste cabo? Sí, sí, y le escribí, le puse, hijo de puta, que me has hecho buscar la noticia. Y dije, sí, pero es que para mí ha muerto. Pero bueno. Y al final, pues mira, predijo el futuro, ¿no? Bueno, sí. Bueno, mentira arriesgada. Hombre, yo ¿con la pocha? Con la pocha, sí, señor. ¿No? Hombre, yo creo que está muy bien, ¿no? A mí no es de las que más me gusta. No. A mí me parece esta de Choache es como un paso intermedio entre el... ¿cómo se llamaba? ¿El último gran héroe? Último gran héroe no era la serie aquella de... La peli... Ah, no, ese era el gran héroe americano, vale. Sin duda, el último gran héroe, sí. John McTiernan que hacía una parodia de las pelis de acción. Esta era la que era metacine, que el héroe de acción salía a la vida real y luego volvía y todo ese rollo. Uh-huh. Yo creo que esta es un paso previo a aquella. O sea, uh-huh, aquella es parodia total y esta es casi. Uh-huh. Casi. Está bien la peli. Está bien. Está entretenida. Tiene una escena de acción muy chula. El puente está muy guay. La de cuando lanza el misil al malo está súper guay. Y tal. La coña del de espía Pardini, la vida cotidiana Pardini, y como el otro intenta ligar la novia. Lo que pasa es que, claro, a mí me falla el casting. Necesita una muchacha que no esté pocha, ¿no? Claro, alguien de la edad de Jamie Lee Curtis, pero que esté bien, que sea creíble, que tenga empatía. Es que cuando Jamie Lee Curtis ligaba con el otro y se iba ahí, yo digo, pues vete. ¿Se va a quedar M8H? Yo qué sé. Yo la pondría entre Buenejilla y Regulinchi. Pues va a ponerla en Buenejilla, ¿no? Venga, Buenejilla. Buenejilla. Vale. Misión Imposible. La 1. Brian de Palma. Pues bueno. A ver, la... A mí es la que menos me gusta. La que menos te gusta. Bueno, la que menos me gusta, teniendo en cuenta que las dos John Boo, las palomas y las procesiones y las fallas en Sevilla. Y la cámara lenta y tal, es como cabe ración, ¿no? De todo. La una posiblemente sea más seria, después todo más fantástico, después como todo más James Bond. ¿Cuántas Misión Imposible había al final? No sé si son 6 o 7. Tanta, joder, macho. Sí. Yo me quedé en la segunda, tío. O 5 o 6. Yo me quedé en la segunda, la verdad. Y a ver, pues la 1, sí, es lo que dice, ¿no? La 1 era como más seria y la 2 era como más fantasma, ¿no? Entonces, hombre, bueno, Regulinchi, ¿no? Entre Regulinchi y Buenejilla. Buenejilla. Venga, dale, Buenejilla. ¿La segunda no está por aquí entonces? No, la segunda ya era de. Va. Creo que era de 2000 con John Woo. Sí, aquí está. No, esa es Ronnie. No, digo esta. Esa es Speed 2. Ah, Speed 2. Ah, Estamos, querido vale. oyente, estamos haciendo spoiler de lo que viene a continuación. Siguiente película. Nikita. Nikita dura de matar, pero la de Luc Besson. Me parece un película. Está muy bien. Parece un peliculón que después hizo la serie, después hizo la asesina, la Con Peta versión. Wilson. Sí, que lo peta. Lo peta y ojalá la petes. La peta, la petaba. A mí me moló. Me moló Sí, mucho. Sí, me moló mucho. Me estaba moló más que chula. la americana. De hecho, la americana me pareció una basura y eso que tiene escenas copiadas casi plano Plan a por plan. plano. A ver, ¿qué es lo que pasa al final con los remakes americanos? Tío, los remakes americanos tienen una cierta tendencia a decepcionar. La verdad, las cosas, la verdad sea dicha. Que luego, por supuesto, habrá ejemplos de lo contrario y habrá algunos que estén muy bien. Pero, como norma general. Entonces. Bueno, menos Vanilla Sky. Joder. Vanilla Sky, no Es sé. que abre tus ojos o abre los ojos y Vanilla Sky para mí juegan en la misma liga, en la de puta mierda. A mí sí me gustó Abre los ojos, tío. Cuando yo la vi en el cine y a mí me gustó, tío. Tú eres súper fan de A mí me gusta, hombre. Almendrábar. De Almendrábar en aquella época, la verdad es que cuando las tres primeras películas que hizo, Tesis, Abre los ojos y lo otro. Sí, café, ¿no? La verdad es que las tres me encantaron y yo sí era bastante fan de Amenábar, ¿no? Sí, abre los ojos. ¿Y cuál es la Y los otra? otros. Ah, no, tampoco me gustó. ¿No? A mí sí me gustó mucho, tío. La vi en el cine también y me moló mucho, tío. Bueno, Nikita. Pues. Es muy buena, Muy ¿no? bueno, venga. Venga, pues Nikita de Luc Besson. Que también te digo otra cosa. Habría que verla. Sí, a ver, que es Todas. que, claro, de esta, Menos la jungla, menos las obras maestras. que hayamos visto recientemente, es que, a ver, yo la mayoría hace un montón de años que no las veo. Pero bueno, nos fiamos de los recuerdos. Pánico en el túnel. No la he visto, me parece a Esta mí, es la de ¿eh? Choache, que hay un túnel y una ¿De Chacho explosión. o de Estalón? Estalones, estalones. Vale. ¿No lo has visto? Creo que no la he visto. Vaya, yo tampoco. Pues ya está. Pues no vista. Pánico en el túnel. Vale, otra trilogía. Acorralado, Rambo 2 y Rambo 3. Vale, empezamos. Acorralado. Yo creo que Acorralado es la buena. Sí, Acorralado es la buena, pero es la que menos te gusta. ¿O qué? No, no, Ah, no. vale. No, Acorralado es la buena. Si yo tengo que ponerme. Bueno, si tengo que ponerme alguna peli a día de hoy, no me pondría ninguna de las tres. Pero si me obliga, me pondría la primera. La primera es la buena. Sí, la primera no está mal. Que, por ejemplo, yo la primera la vi hace relativamente poco y no está mal. No está mal. Vamos, que no es que sea la gran cosa, pero no está mal, vaya. A mí Mola mucho al final. Sí, el Sylvester El Stallone. héroe caído. Claro, el Sylvester Stallone que tiene momentos míticos, ¿no? Como cuando está hablando de que de ese el momento. Compra, compra, que limpio, limpio, limpio bata, limpio bata, la boca tortilla. Sí, a mí me gusta, me parece que no está mal, que me parece que por lo menos buenejilla podríamos decir que es. Yo la pondría incluso muy buena, ¿eh? ¿Sí? Si yo acorralado la pondría muy buena. Oh, venga, dale. Vale, ya lo está. Rambo 2, que es Vietnam. Vietnam, ha terminado Vietnam, pero vuelve a Vietnam. Y ya está hecho un venao. Ti, ti, ti, ti, ti, ti. El Un venado, venao, un el venado. venao. Está ya a tope. Sí, ya la Rambo 2. Bueno, es curioso esto porque en realidad Rambo 2 no existe. No, es Rambo. Claro, La primera. es Rambo Acorralado 2. Claro, porque la primera es First Blood. Que en España se llamó como Acorralado. Acorralado. La La segunda segunda no es. es Acorralado 2, es Yo Rambo. creo que era Rambo Acorralado 2, creo recordar. Pero vamos, que sí, que de luego que no era Rambo 2. Y luego la tercera pues era, se pasó ya a Rambo 3. Pues Rambo 2. Rambo 2, pues. Ya está, hay que tirarlas más para abajo, ¿eh? Yo ahora pondría entre WNG y Regulinchi, más tirando Regulinchi. Regulinchi, sí, Regulinchi. Regulinchi. Aunque te digo una cosa, que dentro de acción es mucha acción y mola un montón. Sí, pues eso, el de hija de su época, ¿no? De fliparnos todos como adolescentes con explosiones y tiros. ¿La ponemos en WNG, entonces? Bueno, venga, sí, venga, ponla en WNG si quieres. Sí, porque ahora viene Rambo 3, Afganistán y la... Y las varitas estas de fluorescente que curaban. Que yo estaba en una feria con esas varitas y está bailando, flipándolo, que no veas, y nunca me ha curado. Nunca te acuerdas una puta mierda, ¿no? No, pero bueno. Rambo 3 si la pondría Regulinchi, pues no ponerla en puta mierda. Porque como peli de acción funciona. Sí, pues muchas explosiones, muchas cosas y tal. Pero y el helicóptero molaba un montón el ruso. Entonces, ¿dónde? Venga, en Regulinchi, ¿no? Venga, Regulinchi. Sí. Ya estamos terminando. Ronin, con Robert De Niro. Yo de esta recuerdo una escena de persecución, una escena de coche en un túnel, uh-huh, en sentido contrario y tal, creo que era en París, que estaba muy guay, pero no recuerdo nada más de la película. Yo es que yo no sé ni si la he llegado a ver, tío. Tampoco tengo muchos recuerdos de esta película. O sea que... Me parece que no es una peli mala, pero como peli de acción tampoco tiene mucho. Lo mismo la veo ahora y lo flipo. No la pondría en puta mierda, pero como no me acuerdo, pues la pondría a lo mejor en Regulinchi. Pues venga, dale para Regulinchi. Pero ya te digo que me parece que era una película mala, que lo mismo podía estar en Güenecilla. Ajá. Uh-huh. Entre WNG y Regulinchi. La dejamos en Regulinchi, como tampoco tenemos muchos recuerdos. Sí. Vale, otra saga. Speed. Speed y Speed 2. Vamos a empezar con Speed 2. Pues empezamos con la 2. Sí. Uh-huh. Porque yo la pondría directamente en puta mierda. Sí. ¿Sabes? Venga, pues la directamente en puta mierda, sin vaselina, sin anestesia. Sí, sí. Puta mierda, porque un barco que no puede parar, no puede frenar, cambia el protagonista. ¿Quién era el protagonista? Era no sé qué, Patrick. ¿Jason Patrick? Jason Patrick. Que el nombre molaba mucho, pero el actor no. Era conocido porque había hecho Sleeper, pero Sleeper no destacó. Y era como, oh, Jason Patrick sustituye a Keanu Reeves, pero sigue la Sandra Bullock. Sandra Bullock no se había enamorado de Keanu Reeves. No, ya está. Y un barco que no se puede parar, el barco. ¿Qué puta pasó? ¿Que Keanu Reeves pedía demasiado dinero? Bueno, o... No sé, o que vería el guión y diría, chavales, ¿dónde vais? Chavales, no, estamos flipados. Eso sería mucha falopa. Los guionistas se metían... Pues si antes era un autobús que no podía parar, ahora un barco, un transatlántico. La siguiente Speed 3 es un avión, ¿no? Yo qué sé. Un avión que no puede parar. No, pero eso ya lo habrían hecho. No sé, pero me parece una puta mierda. ¿Y Speed 1? Es que todo el mundo le flipó muchísimo a Speed 1. Bueno, no sé, a mí tampoco me parece... No sé. Y a mí ni chicha ni limonada. Regulinchi, ¿no? La gente lo flipa mucho, lo flipa mazo. Bueno, también es que era la época también, ¿no? Y no sé, pero sí, Regulinchi, ¿no? Es que para mí Speed es la jungla de cristal en un autobús. ¿Sabes? Es lo mismo. Un sucedáneo, ¿no? Sí, es un clon de combate, pero no tan malo. Pero es lo mismo. Yo no lo pondría en puta mierda, porque ahí está Speed 2, pero Regulinchi. Pues venga, yo sé que a la gente le flipa mucho. No, a mí no me... Yo no soy un fan de Speed, la verdad. No me... Vale, ahora esta película, ¿cuántas décadas... No, años. ¿Cuántas décadas haces que no la ves? La siguiente película es Tango y Cash. Tango y Cash, pues... Todas. No sé, a ver... Su momento, pues me pareció que estaba chula, pero a saber a día de hoy, tío. Yo la vi mucho. Yo no la vi mucho, pero la vi y... Me parece que estaba bien. Yo la vi mucho porque fue de las primeras películas que pude grabar con los dos vídeos. Uh-huh. Porque yo tenía un vídeo 2000, donde ahí no podía alquilar nada. Además, tenía un vídeo 2000 de los primeros, un Philips, sistema 2000. Y cuando mi padre se compró el VHS, para poder alquilar las películas, porque no podíamos ver nada, conseguimos un cable y el anticopy era de VHS, pero de VHS a 2000 no. ¿Qué es lo que pasa? Que el sistema 2000, como ya ni siquiera había cintas vírgenes, yo tenía que grabar una y otra vez para copiarme las películas en la misma cinta de vídeo 2000. Entonces se iban machacando, claro. Se iban machacando hasta que llegué a un punto que es que no había cintas vírgenes y no podía grabar nada porque estaban todas machacadas. Yeah. Y esta fue una de las que grabé y me hinché de ver en VHS, Tango y Cash. ¿Qué es lo que pasa? Si queréis saber más de Tango y Cash, hay un programa súper... Creo que es relativamente nuevo, no sé si era 2 o 3 meses y tal, en Carne de Videoclub, uh-huh, hablando de Tango y Cash, que ahí te cuentan todos los problemas que tuvieron con la producción, cambio de director, cogieron un director que quería hacer una peli seria, y un director que había hecho peli, no sé si era un corto nominado al Oscar, que no tenía nada que ver con peli de acción y tal... Y tuvieron muchos problemas cortando imágenes, no hay versión extendida. Escucharon el programa, que está muy guay. Y ya en aquel momento yo veía la peli rara, ¿vale? Yo ya veía ahí cosas que no... Claro, no tenía la... Bueno, esta película se dio súper chinorri. Pero yo ya veía cosas raras. Como que la peli molaba, pero yo había visto el tráiler y no tenía nada que ver. Había cosas que no salían en la película y en el tráiler. Sí, digo, esto que está raro. Que ahora te lo hace Marvel, pero en aquella época no era que te lo hiciera Marvel con... O sea, que te lo hiciera con esa intención. Y dentro de que la vi mucho, no es de mis favoritas, de las que quemé. Porque en aquella época también trillé Desafío Total, que se me la sabía de memoria también de Peapa. Falta en esta recopilación. Razas de Noche es otra peli que vi muchísimo, porque yo era... A mí me dejaban alquilar películas los sábados para ver la fin de semana. Solo me dejaban alquilar una vez al día, o sea, una vez a la semana, uh-huh, salvo cuando me ponía malo. Cuando estaba enfermo me dejaban ir ese día, o ellos iban a... Mis padres iban al videoclub y alquilaban una película porque estaba malo en casa, para que no estuviéramos penosos, me veía una película. Lo que es ahora dar el móvil a los niños para que no den por culo. Pues me dejaban alquilar una peli. Y dentro de las películas que trillé, que esta trillé mucho, pero no era de las que más trillé y no era de las que más me gustaba. Pero la he visto mucho. Aún así yo la pondría en Regulinchi. Uh-huh. Dentro de que la vi mucho y que me parece divertida, pero la veo que tiene mucho... Una peli mitiquísima, me gustaría volver a verla, pero creo que no está en ninguna plataforma. Y... De Regulinchi no pasaría, ¿eh? Pues, sí, a ver, yo ya te digo que la vi en su momento y me parecía que estaba bien, pero no la he vuelto a ver. Bueno, dale. La Terry Hatcher también salía ahí. Cierto. Terry Hatcher, que salía súper jovencilla y se salía súper guapa. Súper guapa. Todo lo contrario que en James Bond, que como ya he dicho, me pareció una decepción. Entonces, ¿lo ponemos Regulinchi? Venga, dale. Venga, pues. Regulinchi. Quedan 3. Uh-huh. The Killer, de Chow Yun-Fat. No la he visto. Yo sí. ¿Y qué tal? Muy guapa. Sí. Todas las pelis estas de acción hongkonesa molan un montón. Molan un montón. Le pondrían buenejilla. Uh-huh. Pues dale. Ya son pelis de esta. Chow Yun-Fat, que era que ya empezaba a sonar Chow Yun-Fat, Chow Yun-Fat, Chow Yun-Fat. Pues venga, pues Chow Yun-Fat. ¿Cómo mola decir Chow Yun-Fat? Chow Yun-Fat. Bueno, y buenejilla. Las dos últimas. Top Gun. Top Gun. Esa posiblemente sea otra de las 3 que más veces he visto en mi vida. ¿Has visto la de Maverick? No. ¿No la has visto? No, me ha pillado en plena OPA estudiando. Y no he ido al cine. Me dijo Doc que si iba con él a verla, pero que era el final del sprint final de estudio. ¿Te dijo algo después de si le había gustado? Le gustó mucho. ¿Sí? Me dijo que le gustó mucho. No la he visto. Fue muy, muy divertida y que no es una buena película, pero que está muy bien. Uh-huh. Sí, y yo tengo ganas de verlo. Yo me tiro un montón de veces con el tráiler comentando con Plisken y con Don. ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! De hecho, estoy deseando que salga en plataforma o algo para verla. Yo creo que ya no está en cine. Ni idea. Seguro que no. Y la primera Top Gun. De la misma manera que te he dicho que con Plisken quedábamos para ver La Jungla de Cristal y jugar. Después quedábamos para ver Top Gun y nos hicimos él menos que yo. Pero nos hicimos súper fan de hacer maquetas de aviones. Ah, coño. Y el F-14 Tomcat era... Él era más friki que yo de los aviones, aunque yo tenía, creo que tenía más maquetas. Hombre, él es más friki que tú en general de todo lo que es ejército, armamento, sí. Bélico y tal, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Y helicópteros y tal. Y teníamos maquetas y jugábamos con las maquetas también. Vaya, que yo incluso las pintaba y les ponía las calcamonías estas que traían y tal. Y luego había una que era, no sé si era Pájaro de Hierro, que era de Nicolas Coppola Cage con... ¿Cómo se llama la tía esta de Blade Runner? La Shan Yang. Uh-huh, pero no recordaremos sí, el nombre de la... Que estaba Locker. Que estaba Locker. Cucu. No sé, no recuerdo cómo se llamaba la... Pues había otro Top Gun, pero de helicóptero. Uh-huh. Y salía un Apache y un Cobra y tal. Y el helicóptero malo era una Gacela, creo que era, y tal. Pero estaba... Que era una copia de Top Gun, pero en helicóptero. Con Nicolas Cage. Que es lo que le da calidad a la película. Exactamente, pero Top Gun... Yo no fui especialmente fan de Top Gun, no es una película que haya visto mucho, pero sí estaba entretenida, vaya, estaba entretenida. Yo lo pondría en obra maestra. Tony Scott. Tony Hombre, Scott. Yo me parece que obra maestra es un poco excesivo, quizás, pero bueno. Esa exaltación del machismo, aunque no sé en qué película salía Tarantino diciendo que Top Gun era de gays, ¿no? Que había un romance ahí oculto entre... Ay, se llamaba entre Val Kilmer y Maverick, Tom Cruise. Tom Cruise. Yo lo pondría en obra maestra, pero sin dudarlo. Oye, por cierto, ¿ya has visto las imágenes? Bueno, yo creo que se las ha visto. Las imágenes estas de Tom Cruise y la actriz... rubia a día de hoy. No. ¿No la has visto? No. ¿No has visto cómo está la actriz rubia a día de hoy? No, pues la pocha. Ísima. Es una cosa que el Tom Cruise es que tiene un pacto con el diablo, tío. Tiene un pacto con el diablo y lío puta. Cirugía estética. No, pero ya no es cirugía estética, ya es que hace cosas de acción. O ha hecho hasta hace poco cosas de acción. Que dices tú, ¿cómo lo haces, tío? No, a ver. Que tengo yo 20 o casi 30 años menos que él y me cuesta trabajo hacer una rotación de limbo. Que hoy me ha dado un calambre, tío, en el barbero. Que hoy he tosido en el barbero, me ha dado un calambre. Y he tenido que estar 10 minutos levantado y no me ha podido cortar la barba. Porque tenía un calambre en la puta barriga de toser. Y el tío ese saltando edificios. Es un normal. Es un normal. Es que da coraje, tío. ¿Cómo es? ¿Cómo es el meme este malagueño? Oh, viejo, pero me da coraje. ¿Cómo es? No me enfado, pero me da coraje. Joder, pues sí. La tía tiene ahí un papadón Preach. Que no ves tú. Sí, sí. Pero no solo el papadón Preach, es todo, tiene tío. Tiene el pelo achicharrado blanco. Sí. Tracano, claro. Papadón Preach. Sí. Bueno, Tocan, para mí obra maestra. Yo la pondría más abajo, la verdad, pero bueno, ya que es una de las tuyas, de tus pelis favoritas, ponla en obra maestra, venga. Es que como acción es obra maestra. Y ahora queda la última, que es Twister. Twister no la he visto. Yo tampoco. Pues venga. Y todo el mundo estaba cuando la vio, oh, Twister no va en los remolinos y tal, no sé qué. ¿Esa era, quién salía en esa? ¿Jodie Foster era? Pues posiblemente. A ver... No lo sé. Yo es que no la he visto, tío. Y a mí el... Salía el de... A mí es que el género catástrofes naturales tampoco me... El de Aliens. Creo que salía el de Aliens. No me hagas caso. No, Helen Hunt es la que salía. Helen Hunt. ¿Y el actor? Pues Twister. Twister Sister. A ver quién era el actor. Pues el actor era Bill Paxton. Eso, Bill Paxton. Claro que es y que Philip Seymour Hoffman. Bill Paxton, que salía en Aliens y en Depredador 2, sí, entre otros muchas. Sí. Bueno, pues ya está. ¿Hacemos un recuento? Venga, vamos a hacer un recuento de lo que se nos ha quedado. De abajo arriba, venga. Venga, empezamos. Las que no hemos visto. Blanco Humano. Furia Ciega. Nick Parker es Furia Ciega, ojo al dato. Karate Kid 4. Kickboxer 2. Máximo Riesgo. Memoria Letal. Pánico en el Túnel. Y Twister. Twister, vale, muy bien. Ahora vamos, uy, qué poca hay. Ahora vamos con puta mierda Montgomery, puta mierda. De 0 a 10, puta mierda. Mira, de puta mierda tenemos Alerta Máxima 2. Que podría estar la 1, pero bueno. armas invencibles. De Jackie Chan, pero no ha dicho Chan. Que esa es el Super Chef. Eso, que el super, es verdad, era en representación del Super Chef. Chacal. 007, El Mañana Nunca Muere. Y Speed 2. Vale. Ahora vamos con... Regulinche. Regulinche tenemos. Batman 2, Batman Returns. Con Air. Contacto Sangriento. Dos Policías Rebeldes. 007, ¿esta cuál era? Mañana Nunca... Sí, no sé si El Mañana Nunca Muere. No, El Mundo Nunca Es Suficiente. Karate Kid 3. Kickboxer. Rambo 2. 3. Ah, 3, ¿verdad? Sí, perdón. Ronin. Speed. Y Tango y Cash. Y ahora en Guenejilla. Que son Guenejilla, que son pueden ver. Tenemos 1997 Rescate en Nueva York. 2013 Rescate en Los Ángeles. Batman The Movie. Cara a Cara. Cobra. El Fugitivo. GoldenEye. Karate Kid 1. Karate Kid 2. 2. La Roca. Mentira Regada. Coño, Misión Imposible. Rambo 2. Y The Killer. Bueno, ya vamos con las mejores, las que son muy buenas y la obra maestra. Las que son muy buenas tenemos Arma Letal. Arma Letal, Evasión o Victoria. Hit. Jungla de Cristal, La Venganza. Nikita, Dura de Matar. Y Rambo, Acorralado. Acorralado, Rambo Acorralado. Eso. Y las putas obras maestras, que el que no lo haya visto, tienes que verla, que aquí... ¿Hay alguna que no hayas visto? Sí, la del Golpe en la Pequeña China. Bueno, también tenemos La Jungla de Cristal. Jungla de Cristal 2. Podría estar muy buena, pero por mi capricho se va a quedar ahí. León el Profesional. Y Top Gun. Muy bien. ¿Qué te ha parecido? Pues está guay, tío. Esto estaría muy bien hacerlo también con más gente, para tener más opiniones, ¿no? Pero sí, la verdad es que está chulo. Está sí, chulo el formato. Incluso prepararnos nosotros. Sí, hacer nuestros propios tier list. Sí, estaría sí. Ser una buena idea. Sí, está mal. Pues nada. Pues nos vamos despidiendo, ¿no? Nos vamos despidiendo. Ya sabéis, si os ha gustado el programa, y si no, también darle manito hacia arriba, dejar un comentario en cinedebarra@gmail.com. Estamos en redes sociales, aunque en Instagram lo tenemos muerto. Dejarnos comentarios en iVoox insultándonos de manera creativa. Creativamente, sí. O diciendo cuál sería vuestro tier favorito, o en qué la hemos cagado, qué cambiaríais vosotros. Y poco más, Luigi. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Y agur. Yogur. Si te ha gustado, no olvides suscribirte. Puedes seguirnos en Twitter en @cinedebarra y en Facebook. También puedes ponerte en contacto con nosotros en el email cinedebarra@gmail.com.